Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las escuchan. Now recording. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Freak and Freaky Podcast, el número 82. Les habla el Edu, arroba Arcángel X, y del otro lado el Bayou, arroba Juan Feliz. ¿Qué tal? ¿Cómo está el frío? Estoy aquí con un chal encima de las piernas, no estoy con la frazada eléctrica, pero estoy con un calentapié eléctrico. Es bacán. ¿Y qué tal? Es bacán el calentapié eléctrico, sé que yo siempre sufro de frío helado y antes siempre me envolvía las patas con una frazada o algo así, no me funcionaba mucho, pero con el calentapié estoy larga. Son más o menos caros, eso sí, onda... Me acuerdo que la frazada eléctrica me lo compré casi al precio que me costó este calentapié eléctrico, y eso que ya está en oferta. Que son como 28 lucas, una wea así. Inflación, pa' mí. Sí, bueno, el dólar, el Boris, el guatón Boris. El estallido social fue culpa. La CC. Sí, la convención. Ah, no, dice como culpa. Así que eso. Hoy día marcamos mayo y junio. Sí. Que en mayo no vimos ni una wea. Yo en mayo vi dos cosas que son muy poco lo que tengo que hablar de ellas. No, yo vi una pura, pero una grande. Así que, eso. Voy a partir yo. Ya, porque sí, hoy día igual la de junio va a aumentar. Debido a que salió la sexta temporada de Better Call Saul, me digné a empezar a verla. Bien. Y vi la primera y segunda temporada. Hasta ahora eso es lo que yo he visto, pero seguir avanzando en el mes de entre junio, julio, agosto, pretendo seguir avanzando. Vamos empatados entonces, porque yo voy a estar la segunda. Y puta, como la historia de Soul, como que no me llama todavía mucho la atención. Sí, sí, son más interesantes las la pero me que dijeron pasa. Que más adelante se ponía mejor, que se ponía mejor todas. Porque la de Mai era muy interesante. La historia de Mai. Igual me gusta el tema del Soul, que me gusta cómo van construyendo este personaje, que pese de que aquel weón es como medio rasca, medio turbio, y como igual a todo le aplica ingenio, que es como el ingenio de después en Breaking Bad, pero que vos cachés que tiene buen corazón. Me gusta esa wea. Ah, sí. Pero como que hasta ahora todos se lo están cagando, así que por eso como que el Wanda poco como que se ha ido convirtiendo en un buen turbio. Aunque igual es turbio. Sí, pues es turbio, pero como tú cachás que el weón no lo hace de mala onda. Sí, aparte de bueno, weón, siempre es como que es rasca el weón, pues. Como que no son weas, no es que el weón te dando el medio golpe con las weas que hace, son weas para robar. Cuando hacía esa wea de que hacía pasar a la gente como atropellada. Y le robaba a la gente. Era rasca la weá. El weón se quedaba con muy poca plata. No era una weá. Le daba para vivir su vida relajada. Sí. Sí, es interesante. Me gusta como parte de las temporadas en el que te están mostrando a este weón que está trabajando como un trabajo común y corriente en un mall. Me gusta el blanco y negro, como se ve. Te hacen ver que el weón ahora ya no, bueno, no es abogado. Ya lo respecto a lo sucedido en Breaking Bad, que ya debería haber visto. Y el weón está viviendo una vida común y corriente y bueno, está chato así como de la vida de que el weón encima trabaja en esa, como sirviendo helado, café, una wea así. No, rollitos de canela. Esa wea, decía. Sí. Y. Pero sí, dicen que está alcanzando nivel alto, onda, nivel casi como Breaking Bad. Sí, está ahora actualmente sí, pues debería estar ahí en el peak. Y nos van contando, bueno, dos temporadas que son cada una con 10 capítulos. La historia se están armando. La segunda temporada, qué buena. Sí. Se están armando la. Cada temporada se va armando y nos va contando la historia de este personaje. Que me acuerdo cuando aparece en Breaking Bad que dije aquí va a cagar la serie. Después se los va a cagar y al final no, terminó siendo uno de los weones más fieles. que tenía que conciliar a los weones. Era bacán. Sí. Y también me ha gustado harto que no sea solo la historia de él, sino que también nos estén contando la historia de otros personajes, como el caso de Mike. como que yo expande el universo que... de Breaking Bad. ¡Y sale Tuco! ¿Sí? Tuco la llega, Tuco, weón. Uno nunca se olvida de Tuco, porque te pega, sí. Como el weón le pega la mandanga. A nosotros nos pega, tú. Que... ¿Viste el Pucha, eso sí que se nota bien. Es que lo hace muy bien como cocainómano. ¿Y viste el edit de Endgame de Thanos? Que tú agarra la wea de las quemas. Ah, verdad. Sí, esa wea. Sí, bueno. Sí. Yo siento, y espero que sea así, que es una serie que se cuece o se cocina a fuego lento. Sí. De hecho la primera temporada es muy fuego lento, como que no pasan muchas cosas importantes hasta llegando al final. Sí, yo siento que sí tiene chispazos en algunas cosas y yo siento que ahí el que está haciendo el bastón de la serie es Mike. Este es Mike, ahí es potente en la primera temporada. Es súper potente la historia porque ahí hablan de la historia de él y del hijo. Sí. Y, no, esa es un capítulo entero casi, no mal, ahí me dejó mal ese capítulo. Y pero bien, hasta ahora entrete la serie, entrete, como digo, es tranquilita, pero promete, o sea, que el cliffhanger del final de la segunda temporada habla que va a estar movida la tercera. Así que pretendo volver, pero no todavía, yo creo que volver a finales de julio. Sí, yo creo que voy a volver. Sí, ahí voy a volver porque voy a estar como retirado, entonces voy a andar haciendo otras maldades. Así que eso es lo que vi en junio. Breaking. O sea, en mayo. Better Call Saul. En mayo. Sí, o sea, es que no sé si entre mayo y junio. Ya. Yeah. Es que normalmente las series no las tengo registradas, las registro, pero no sé en qué fecha, no sé cómo ver la fecha en que las vi, a diferencia de las películas. Yo las series generalmente cuando las hablo acá es cuando la terminé. Bueno, yo no la terminé, pero terminé las dos temporadas. Ah, sí, pues, pero eso, pero... Por eso, me acordaste de otra serie que terminé en estas... En este mes de junio. Y voy a partir al tiro con esa. ¿Aló? Sí, ah, ya. Sí, ¿te estoy escuchando? Sí, que yo terminé la segunda temporada de Ted Lasso. Y sé que tú también. Buena serie. Sí. Buena serie. Sí, terminé la segunda temporada. La segunda temporada es más larga que la primera y los capítulos ya empiezan a ser más largos. Ya dejan de ser de media hora y empiezan a ser de 40 minutos. 40, 45 minutos. Se agrega un personaje nuevo dentro de todo el catálogo de personajes que ya venían de antes. De hecho, se agregan como tres personajes nuevos. Porque se agrega el holandés, pero que es como una wea para reírse nomás. Ah, ya, sí. Se agrega al holandés, se agrega a la psicóloga, que es el mejor personaje de esta temporada. Mejor personaje. Sí. Y se agrega como un par de secundarios más, como el aguatero, esas cuestiones. Que no tienen una importancia como tal, excepto la psicóloga, que es como la más importante aquí. Pero que todos esos personajes que son como nuevos, chiquititos. Sirven como para potenciar otros que están ahí. Y la historia de esos personajes. Y encuentro que esta serie, o sea, esta temporada es como que le trata de dar un tono más de serie dramática en sí misma. Porque la primera temporada, como que los capítulos se sentían como por separado. Como que había cierta. Como que podéis ver casi la serie por capítulo. Pero en la segunda temporada ya se empieza a sentir que hay capítulos que están ligados, muy uno con el otro. Hay historias que son muy de que tenéis que seguir el hilo. Como que en la primera temporada no es tan así. Aquí sí. Aquí se empieza a sentir más ese crecimiento de personaje. La Kelly. Kelly se llama, ¿cierto? La Kerry. Sí. Ya, yeah, esa galla me gusta. Kaylee. La Kaylee me gusta mucho también en esta temporada cómo va creciendo y la psicóloga me gusta mucho la dinámica que tiene con el Ted Lasso. Sí, me gusta harto eso de la ¿cómo se dice? De las como primeras impresiones, como que los dos buenos se tienen como cierto nivel este weón no me agrada por X cosa, esta mina no me agrada porque es psicóloga, este weón no me agrada porque el weón es como tan simpático, ¿sí? Sí. Tan cercano que trata de ser. Me gusta, sí, eso, weón. Sí, y de hecho me gusta harto. Hay un capítulo que se trata principalmente de cuando ya empieza a interactuar mucho más el lazo con la psicóloga. Me gusta caleta, como parte el capítulo con ellos dos, después sigue el capítulo con ellos dos, tenemos así, y como cada vez va cambiando las conversaciones. Sí, sí, sí, parte muy bien. Es para la cagada. Sí. Porque decidió con los jóvenes maricones. Por eso, Ted Lasso, la segunda temporada mejora. Encuentro yo que mejora con respecto a la primera. Siendo la primera buena. Sí, siento que la primera es buena, la primera es muy entretenida. Y pero la segunda encuentro que mejora como el drama que tiene la serie. Y de hecho el final de temporada te deja muy listo para la tercera, que va a ser la última de Ted Lasso. Así que empiezan a, creo que este año se roda y el próximo año creo que la estrenan. Así que por eso, si no la han visto, tienen todo este año para verla. Porque la tercera temporada yo creo que va a estar muy bueno al final de serie. Yo espero que sea así. Sí, weón. Ah, no puedo decir nada que. Pero espero un buen partido. Hoy tiene más capítulos la segunda temporada que la primera. Sí, pues es casi el doble. Son como. No, más capítulos. Por eso, son casi el doble. Son como. La primera temporada son como 6 capítulos y la segunda son como 10. Sí. Son 10 y ahora son 12. Ah, ya. Ah, no, eran tantas diferencias. Son más largos. Sí. Pero. Se empiezan a extender. Pero eso, yo sigo recomendando harto Ted Lasso. Quizás es lo único negativo para mí, en cierta medida. Que, me gustaba Ted Lasso en 30 minutos. A mí también. Yo soy fans de la serie de 30 minutos. Sí, yo también. Porque voy a ver dos capítulos en una hora. O alcanzo a verla a la hora de almuerzo. Ah, también. Sí. Así que eso con la recomendación mía. Sigue tú. ¿Qué más viste? Puta, yo también. Esta la vi en. Ay, sí, que he visto series. Vi Moon Knight. Ah, ya. Esta de superhéroe. Actuada por. Oscar Isaac. Eso, Oscar Isaac y el otro buen que. El Ethan Hawke. Que cachaste la anécdota de cómo. Cómo hicieron el cast para el Ethan Hawke. No. Que el Ethan Hawke contaba así como, no, yo estaba así en una cafetería y me ofrecieron el papel el Oscar Isaac, que él se acercó a mí y me ofreció el papel. Ah, sí, porque él es productor. Sí, pues. Y después contaba el Oscar Isaac su versión. Yo cuando decía, no, yo estaba ahí y me topé al Ethan Hawke, dijo, oh, yo soy gran fanático tuyo, vamos a tomarnos unas copas. Y ahí, mientras estaba curado, le metí el papel. Como que decía, oye, sé que yo tengo una serie, que quiero que tú seas el villano acá en la wea. Y estábamos medio cufifas y ahí como que le metí el papel. Pero ya, dale con tu. Estoy acordándome, weón. Si la vi hace rato, weón. Si eso es lo que pasa con. Cuando uno no graba los capítulos. Y aparte que. Bueno, lo que sí, tienes ahí Disney Plus, 6 capítulos. Y no cachaba nada yo de Moon Knight, po. Esa wea sí que no entendía. Yo tampoco. No entendía, no lo había visto nunca, creo que no lo había visto nunca. ¿Qué era el personaje, qué es lo que hacía y ese tipo de cosas? Creo que sale Civil War en algunos capítulos, pero como que no lo pesqué mucho. El tema está en que este weón tiene como múltiples personalidades. Y eso es como lo interesante del personaje de. Bueno. Muy leí al superhéroe, pero uno tiene como distintas personalidades. Una es Mark Spector, la otra es Steve Grant. Ese es con el buen Steve Grant. Y tiene otros más, pero no los voy a nombrar porque quizás más adelante aparece. El tema está en que cuando el buen es Steven Grant, es como piola, es tranquilo, ¿cachai? Y cuando es Mark Spector, el bueno es asesino. Entonces, tiene momentos que el buen está en un momento aparece en algún lugar en Europa. Y el buen no cacha qué está haciendo ahí, po. Y en ese caso, ahí era Steven. Y de repente como que el weón se borra. Y empieza a tener como que se va a venir todo oscuro. Y de repente vuelve, se hace la luz de nuevo. Y hay unos weones muertos al lado. Y el weón que chucha. Y de repente el weón sigue la historia. Por ejemplo, hay una parte va en un camión. Va manejando un camión. Y de repente el weón de nuevo empieza a tener como... Se empieza como a cambiar la personalidad. Y después aparece, despierta de nuevo, el manejando. Y el weón ya tiene, no sé, no tiene la puerta menos, el parabrisas roto y que chucha. Y hacen que esa weón la raja. La edición de esa weón es muy buena. Esa weón me gusta caleta la serie. Cuando el weón no. Como que le van a dar como. Las crisis. Yeah. Y de repente, como que el weón vuelve. Y hay un calete weón muerto. Y no sabe qué chucha pasó. Esa weón la encontraba muy la raja. Y aquí el weón se transforma bueno, en este superhéroe que es el. El caballero. Es como el weón de Sailor Moon. El caballero Luna. Y este weón tiene como los poderes de un dios egipcio. Eso le da los poderes como para castigar a la gente, porque él tiene como que su misión es como castigar a la gente, por lo que más o menos entendí. Puta, los amantes del cómic me van a hacer cagar, pero de verdad no lo cachaba más allá. Me gusta cómo actúan los Kai, ¿sabes? Que hace como papel como a huevonado, es como rara la. Ahora, el de Ethan Hawke me gusta caleta. El papel del malo. El buen como malo. Lo otro que me gusta harto son que el buen viajan harto, pues como por lugares. Como que. Y ahí estaba cachando el buen anduvieron en Hungría, Jordania, Eslovenia, en Estados Unidos también. yo la encontré entretenida. Me entretuvo la serie, no la pasé como mala. Yeah, y entre esa y Blog Hawkeye, ¿cuál te gusta más? Oh. Es que las dos son de las dos puta, ¿con cuál me quedaría? Oh, me gustan distintas cosas de las dos, por. Tuviera que elegir, lo creo que me quedaría con la de Hawkeye solo por el hecho de que está en Navidad. Yeah. Y que la encuentro que es puta, es tan navideña que yo creo que si la veía en el verano te va a dar hasta frío. Oye, porque es muy Navidad, la es muy mi pobre angelito. ¿Y cuál veis? En ese sentido. ¿Y cuál veis más como aportando en el MCU? ¿Veis como al Moon Knight dentro del MCU? Nah, o sea, que yo todos esos weas son personajes chicos. Sí. Eso voy, porque por ejemplo el Hawkeye estaba en MCU. Ah, que el Hawkeye sí, pero. Es que siento. Pero el Moon Knight lo veis como parte de un equipo ahí, como integrando, como parte de Avengers, la nueva película. Yo todos estos personajes los vería más como en una película más de secundario. Ya. Yeah. ¿Cachai? Sí, yo le daría protagonismo con lo bueno, yo haría como estos grupos como lo hace DC con esta weá del Escuadrón Suicida. Ya, o como lo hizo también Marvel con los Netflix. Sí con los. Exacto. Pero en este caso, es raro el personaje. Es que tiene una weá entretenida que esta weá como esquizofrénica del weón, porque llega a un punto en que no sabía qué weá está pasando. Ya llega un punto avanzada la trama. Es que tú no. Es como un poco. El Lies of Mar. Esa weá que no sabéis si los weones está. El weón está muerto. El weón está loco. Ya no te cacháis. ¿Qué weá está pasando? Esa weá la ver en la raja. Siento que el tema de que el weón tenga múltiples personalidades. Porque eso es lo que estuve como viendo. Que el weón tenía como más de las dos personalidades que vimos. Es lo atractivo del personaje. Entonces siento yo que en ese sentido puede tener como. Una segunda temporada también atractiva en base a ir explicándonos lo que hay detrás sobre el protagonista, ¿cachai? Bien. Más que, yo siento que es más atractivo que Moon Knight, aunque es bacán el personaje así como los efectos, eso es lo otro también encontré que los efectos especiales estaban bastante decentes, muy muy decentes, sobre todo para ser serie. Sí. Pero yo creo que cumple, entretiene y tiene un poquito más, que tiene esa weá como el tema de cómo el weón se va cambiando las personalidades, ¿cachai? Esa weá me gusta harto. Y la edición, tiene esa weá cuando el weón pierde, cuando el weón se como que está en riesgo y necesita que aparezca su personalidad violenta. Es la raja porque como que va teniendo como que se está apagando, como que el weón estuviera pestañando y de repente el weón abre el ojo y como te decía. Hay un weón colgando, muerto, y weón, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Esa weón es muy bacán. Por eso yo me entretuvo. Lo mejor es que son 6 capítulos. Me ha gustado mucho eso de Disney el último tiempo, que puta, se ha tirado por hacer, es muy cortita. Ojalá que mantengan ese formato. Sí. Lo que pasa es que sale tanta serie, y el tener que organizarse para ver tanta serie, no da tiempo. No. Que es la wea. Mm. Así que yo la recomiendo y sobre todo porque no cachaba nada de Moon Knight. Y se notó. Y se notó que todavía no cacho nada de Moon Knight. ¿Tú qué más viste? Yo vi una serie bien cortita también. ¿Ya? De hecho tiene 3 temporadas y ya las vi las 3, porque cada capítulo dura 10 minutos. Hay un par de capítulos que duran 20 minutos, que son como largos. Una guay buena. Y esa es Joe Pera Talks About You. O sea, Talks You About. Y está en el HBO Max. Esta serie se trata de un comediante. Bueno, aquí el comediante el que hace la serie, pero en realidad aquí es un personaje que es como un profesor de coro de un colegio en un pueblito chico en Estados Unidos, como bien para el norte. Y este personaje es como un poquito... Es como un poquito de espectro autista. Ya. Sí, tiene como una wea así, pero que cada capítulo te habla de algo. Por ejemplo, el primer capítulo te habla sobre volcanes, creo. Pucha, sinceramente no me acuerdo cómo, cuáles son los temas que proponen cada capítulo así ahora mismo, porque como que se supone que te va a hablar de algo y al final te... Creo que habla de las sillas en el primer capítulo. No me acuerdo ya. La wea es que... te empieza a intentar comentar algo así como si fuera un documentalista, pero... Y sabe de cosas, así como que te las va comentando y a veces son datos súper inventados, pero a medida que va contándote esas cosas o va desarrollando esos temas, empieza a van hablando de su vida diaria, sobre quienes lo rodean, sobre su vida social, sobre sus vecinos, sobre su vida emocional, sobre su familia. Y... La serie es súper calmada, es como una serie de comfort food, por decirlo de una manera, es como muy tranquilita. La comedia del... El estilo de comedia también es una comedia muy tranquila, es que es una comedia muy distinta a los sitcoms normales o a las comedias normales. No te esperáis así como un chiste que te lo tire en la cara, sino que más se da en las situaciones que son como incómodas, pero no incómoda de mala onda, sino como incómoda de buena onda. Por la personalidad de este gallo, que es como tranquila, y de la gente que lo rodea, que es como ya un poquito más normal, más, o sea, más caricaturesca, o algunos son normales, pero es como raro de ver ese, en ese sentido su humor. Pero hay weas que sí me dan risa, sí, mucha risa muy fuerte, por como no eran cosas. Espera, por ejemplo, un capítulo te va contando de los tipos de peinado. Y te dice, ya, este tipo de peinado de como los mules, o de repente este sale de la nazi como y el Super Saiyajin, el corte Super Saiyajin. Y te muestran al weón haciendo nivel Super Saiyajin con la wea. Por eso, el tiene un humor que es como raro. Y tiene como... como una wea super humana, me encuentro yo. Como una humanidad super... super ahí... expresada en lo que son las relaciones de este personaje con el resto y cómo él las va viendo y cómo él las va explicando, porque él trata siempre de ir explicándote el cómo se siente y el cómo se desarrollan estos cambios de dinámicas personales. Por eso, yo sé que la recomiendo. Es como tranquilita de ver, es algo distinto y es algo como simpático. Me cae bien la serie. Así que, ¿y va a tener más temporada? No sé, yo voy en la tercera temporada y termina bien. Termina como con un capítulo de 20 minutos que te da a entender que sí, que va a seguir. Porque sí, yeah. Porque sigue avanzando la historia de Joe Pera. Así que por eso yo la encuentro piola. Así como, si quieren ver algo distinto y tienen 10 minutos nomás, vean, vean Joe Pera Talks You About. ¿Y eso está en? HBO Max. Se escribe Joe Pera. No hay que descargarla entonces. Sí, pero es tranquilita. Dale tú. A ver. Oye. De la serie que vimos, la serie más grande para hablar hoy día, va a ser lo último que vamos a hablar. ¿Ya? Ah, ya, ok. Para explayarnos hartos de eso. Ya. Ya, yo vi la única película que vi en mayo. El Hombre del Norte. El Norteño, de Norman. Ya no la vi. Esa fue la única película que he visto que vi en octubre. O sea, mayo. En mayo. Dije octubre delante también, ¿cierto? Parece. Sí, no, la que vi en mayo. Dirigida por el Robert Eggers, que está detrás de La Bruja, película que... No me mató, Pero sí está detrás del Faro, que para mí es muy buena película el Faro. Muy, muy buena película. Me encanta. Tiene todo eso, esa onda blanco y negro, tú sabes. No, buena. ¿Tú viste el Faro? Sí, también me gustó. Ah, Faro culeado, está bien, Sí. No, me gustó, caliente. Yo al principio, vos sabés de que tengo esa como prejuicio de las películas que son como en blanco y negro. Y en esta, para más, que era como en resolución 4:3. Como que digo, la película colea pretenciosa. Pero siento que aquí tiene sentido el contraste blanco y negro, tiene sentido de esa weá de la luz y la sombra, y que cada vez se va volviendo más oscura la weá. No sé, me gusta el Faro por cómo está hecho. Me gusta harto, de hecho. A mí también me gusta harto. Lamento no tenerla en Blu-ray. Siempre he dicho, ¿quién chucha no la tengo así? Aunque esté ahí, no la vea nunca, weón. Ya, en el de Norman, en el fondo, dicen que es la historia en la cual Shakespeare se basó para contar Hamlet. Incluso el protagonista es Hamlet. Y nos cuenta esta historia de este niñi, de este. Bueno, el protagonista parte cuando es chico y su papá es como el rey de unos vikingos. ¿De qué vikingo? Puta, no sé. Era de altos vikingos. Era de los primeros, los que están en la entrada. Y ahí el cabrón chico, puta, quería cariño al papá. El papá también como que demostraba típica esta weá, como estos buenos antiguos, igual demostraban cariño al cabrón chico. El tema está en que matan al papá, lo traiciona el tío, el hermano, en el fondo, y el hermano, y mata al papá. Y ahí el cabrón chico tiene que arrancar para sobrevivir porque tenían que matarlo. O sea, y ahí el cabrón chico escapa y se va como a otro pueblo vikingo donde conoce a Pumba y a sí, y ahí se une una matada. Ahí se une a estos vikingos y empieza el buen como a robar, a saquear, y hasta que de repente entre ese intertanto empieza a tener visiones. De repente como que el buen tiene que ir a recuperar lo que es de él. Y ahí ya empieza en tierra derecha la historia, en cual Hamlet va a ir a enfrentar al tío. Y ahí empiezan todos como... Esto tiene hartos temas, o sea, como... A poner en duda ciertas cosas, ya empiezan a... Tiene harta violencia. La película es bien, bien violenta. No le fue muy bien, eso sí. No, le fue de hecho le fue re mal en taquilla. Sí. Que yo siento que la historia es como más común. O sea, tiene vikingo, toda la cuestión, pero al final es como una historia más como, entre comillas, más de acción, más que el drama probablemente tal, que tiene su sustancia. Pero así todo yo quedé como al debe de la cuestión. Yo siento que queda como al debe, como... Y esperáis algo más, pues. Yeah. Yo siento que la veo como muy simple la historia. Yo, mortal nomás, mi visión de la wea. No es que sea la verdad. Yo siento que eso, como que me faltó enjundia. Quizás sentí como el efecto de la bruja. Cuando fui a ver la bruja y esperaba ver como una película de terror en que quedara muerto de miedo, pero después la wea fue como, y esta wea terminó, y ¿qué pasó? Y después entendí que la wea iba por otro lado. Pero que siento que no me lo transmitió tanto como si me lo transmitió, por ejemplo, Hereditary, que para mí es como la gloria de esta película así. Es que Hereditary otra wea. Para mí esa fue mi mejor película hace años. Todavía la sigo ahí pensando. Y siento, la película no es que diga, la wea básica. Está muy bien hecha. El vestuario, todo. El weón, caché que el weón se preocupó de que la wea fuera como exacta. Y yo creo que esa wea subió harto el presupuesto de la película. Pero es como, esa es como la historia en el fondo. Al final es la misma historia de. Bueno, ya que Shakespeare copió, se supone que copió esta historia. Sí, Shakespeare se la copió a África, al Rey León. Exacto. Entonces, la historia es súper sencilla, es lo que dije. Es súper sencilla la historia de venganza de Hamlet, que tiene que ir a pelear contra su tío. Entonces, tiene buen reparto también. Sí. Entre. Lo descárgalo al tiro ahí agarrando. ¿Tuviste o sea, ¿casaste a ver algo? ¿Viste a Alexander Skarsgård? Sí. ¿Viste en Tarzán? Sí, en esa película no vi nada en realidad. Pero a ese gallo creo que lo cacho por otra película. Bueno, también está en Big Little Lies, ya. Parece que está, ¿o no? ¿En cuál? En esa serie que sale con la... Puta, ahí hay una descarga, parece que es ese weón. No sé, son tantos. A ver, Big Little Lies. Me gusta, me gusta la música de esa canción. De esas. Alexander Skarsgård, sí, ahí está, ¿ve? Aparece Nicole Kidman, sí. Hablando. Aparece Nicole Kidman, que está, pero obvio, es de otro país. Esa es bruja, ¿no? Esa es una vampiro. Es una vampiro, esa weá, sí. Está, pero flaca, muy bien. El Clint Van, que es el Fior, que es el tío, si no me equivoco. Ese yo lo vi en una película. El The Square. The Square, como que es su mejor película. Como que siempre. Esa ganó el Oscar, parece. The Square ganó el Oscar, parece. No estoy seguro si ganó el Oscar a mejor película extranjera. La Anya Taylor-Joy, que también. ¡Che! El mate. Creció caleta. Sí. Creció caleta, ¿no? Muy buena. Y es buena actriz. Es simpática también. Sí, me cae bien. Cuando habla en español. Es simpática. Eso es como que una mina que te la tomó y tomar y así. ¡Hola! Yo soy tu fan. ¡No, buena! Muy simpática. Sí. El Ethan Hawke, el Willem Dafoe. La Björk también aparece que. Después cuando vi los créditos, la vio en qué parte. Ah, después. Ah, ahí está. No, ni me acordaba. La película no es mala. Para nada. Pero yo siento que. Esperaba más. Sí, más que profundidad. Estaba ya bien contado. Siento que era una historia ya contada, ¿cachai? Sí, yo creo que quizás esperáis profundidad. Así como. Sí, como yo creo como que ese la tiene, yo creo que la tiene, ¿ya? pero es que la encontré muy. Muy lineal. Esa es la wea, es que es muy lineal, es que vos sabés todo lo que va a pasar. Ni siquiera, no tengo que spoilear para que sepan lo que va a pasar en la wea, ¿cachai? Ya. Yeah. Entonces, ese es el tema. Pero es que la forma quizás, por ejemplo, no sé, yo sabía lo que iba a pasar con el Titanic. Pero toda la wea épica que te cuenta James Cameron en la raja de la wea, ¿cachai? Ese es el tema. Pero no es mala película, solo que... Esperaba más del director después del Faro. Es que esa es la hueá, después del Faro esperaba más. Es que de hecho el Faro tiene muchas interpretaciones, encuentro yo. Esa es la hueá. Te da mucho para discutirla después. Sí, de distintas cosas. Sí. Tiene hartas teorías. Pero es buena película, pero no me mató. Sigue siendo para mí el Faro su mejor película. Así que eso. ¿Tú qué más viste? Yo en mayo, lo último que vi de mayo fue un cómic que me leí, un ¿cómo se le llaman los cómics que son coreanos? Porque no es manga. Es que los manguas no que son los chinos. No, los chinos tienen otros. No, pero bueno, es un webtoon en realidad, en lo que leí. Es un webtoon que es como básicamente un cómic coreano, pero que se lee de forma vertical. Que manhua es coreano. ¿Coreano? Ah, ya. Mira, como estamos chino. Estamos culturizando los té acá en Freak and Freaky. Ya, la cosa es que. La cosa es que vi me leí un manhua que se llama Solo Leveling. Este lo caché porque estaba una vez en Twitter, yo ahí weyando, mirando, y yo tengo agregado a Book Depository. Y de pronto Book Depository mandó así como el aviso, oh, por fin está a la venta los tomos de el webtoon más leído de tal año, que se llama Solo Level. Y yo, ya, vamos a leer esta wea. Y se trata de como que en el mundo empezaron a aparecer portales. Y a la vez que aparecieron estos portales, algunos humanos empezaron a desarrollar super habilidad, así como una habilidad más fuerte, pero que está fijado, así como que ya este weón tiene, ahora puede levantar 100 kilos. Aunque haga 1000 de abdominales, va a levantar 100 kilos. Como que todos tienen un poder, y por lo tanto los clasifican, así donde los gallos de nivel D, nivel C, nivel E, o sea, nivel B, están calificados según su poder. Y el protagonista es un weón del rango más bajo. Tiene poderes, pero el weón más penca. Y estos gallos que tienen estos poderes tienen la habilidad también de poder cruzar estos portales. Los humanos comunes y corrientes no pueden. Y es un trabajo. Así pueden entrar a esos portales, recolectar un poquito de gemas, matar algunos monstruos que te dan algunos tesoros, que son como tecnología que tienen estos monstruos. Que son monstruos como muy así, onda, un slime o un minotauro. Y por lo tanto este weón tiene la mamá enferma, está como en coma, y tiene la hermana, así que el weón se mete a trabajar en esto, a meterse a los portales, a hacer hacer un dungeon, que le llaman. Así es como muy videojuego. Yeah. Y para ganar plata para poder hacer, pero el weón siempre termina como a punto de morirse en todas las veces que va, así como que siempre termina para la caga. Y en una se meten, la historia parte cuando ya, esto como que te lo explican más adelante todo esto que conté, pero la historia parte con que este weón se mete en un dungeon que se supone que era de los rangos bajos que él podía hacer, y dentro del dungeon encuentran otro portal que no es común. Uno cuando entra en un portal, entra y sale del portal. En cambio, en este portal había otro portal. Así que los gallos dicen, puta, puede haber más plata aquí, así que metámonos. Y entran a ese portal y hay como un templo. Y queda la caga. El templo empieza, tiene como unos dioses, por decirlo, de piedra. ¿Ya? Y mueren muchos. Así por cosas que empiezan a pasar ahí, y este protagonista empieza a cachar cómo está funcionando el este. Así, por ejemplo, hay cosas escritas, por ejemplo, no mires a la cara a los dioses, y si el weón miró a la cara a uno, cago. Así que este gallo empieza a seguir todas las reglas de este santuario, y llega un punto en que quedan muy pocos, y para salvarse tienen que arrancar. Pero este weón se mantiene ahí, porque una de las reglas que decía ahí era como el mantenerse hasta el final con la fe. Y mientras los otros arrancan, este weón muere, pero de pronto revive. Y despierta en un hospital, y cuando le toman las medidas para saber cómo sobrevivió a esta cuestión, encuentra que todavía el gallo no tiene poder. Pero este gallo ahora empieza a ver, tiene una visión de un HUD, por decirlo, como de una wea de una pantalla que le va mostrando su progreso. Y le dice, objetivo diario, haz 10 abdominales, corre 10 kilómetros. Si no, tendrás un castigo. Y el weón dice, no, estoy viendo wea, estoy alucinando todavía. Y termina el día, por lo tanto se cumple el plazo y tiene su castigo. Y ahí el weón cacha que en realidad esta cuestión es real. Y empieza a hacer las misiones y empieza a subir de nivel. Como había dicho al principio, esto, nadie puede subir de nivel, y este gallo sí tiene el poder de subir nivel. Y ahí se va dando la serie, o sea, la historia de cómo este gallo va mejorando en su nivel de fuerza, cómo se va enfrentando a estos portales, qué son estos portales, cuál es la historia detrás de los portales, de los monstruos, de lo que es el poder en lo humano. Y ¿sabes qué? No es mala todo este webcomic. De hecho, tiene arco entretenido, tiene arcos buenos. Pero también me dejó con una sensación de que pudo ser más. También me deja esa sensación de que a veces se volvía muy grinding la historia. Y de que el personaje protagonista es demasiado poderoso. Y de hecho la historia no se complica en eso. En la historia el One es poderoso, así que no se complica. Es un estilo de One Punch Man, en un sentido de que ya tú te dejáis de preocupar por si el protagonista puede morir o no, y te empezáis a preocupar más de qué cosas pueden pasar con el resto. Así que esa es la parte más entretenida. ¿Cómo manejáis un personaje que puede ser poderoso y cómo hacer la historia más entretenida pese a tener esa limitación de historia? De cómo le podéis poner conflicto a un personaje que es como Superman, en ese sentido. ¿Cómo le ponéis dificultad a un personaje que se supone que es súper poderoso? En ese caso, ¿cuál es mejor? ¿One Punch o esta? One Punch Man. One Punch Man encuentro que maneja mucho mejor la comedia, la acción, todo eso. Este se siente como... Este tiene como un lenguaje de videojuego que te hace atractivo la historia por ser como videojuego. Pero como historia, One Punch Man, todo el rato. Oh, yeah. Así que, sigue tú. Sigo yo. La siguiente película que vi fue Crash. La de Cronenberg. El año 96, de David Cronenberg. Yeah. Esta película... está basada en una novela. Siempre las películas caen, siempre las películas están basadas en novelas. Escrita en el 73. Dice que la novela causó polémica. Como que no. Y es porque un grupo de personas experimentan sinforofilia. que es una excitación sexual con los accidentes de auto. Una wea muy común. Sí, eso, ahora entiendo todo. Porque eso estaba viendo el otro día que chocaba unos autos. Así con la mansa corneta. ¡Ah! ¡Oh, mira el choque! ¡Oh! Estaba haciendo gestos para que, no, pa que la gente tuviera cuidado. Oye, actual, el James Spader, que yo sé, lo único que lo recuerdo ese weón es porque trabajó una película con Kurt Russell en el que viajaban en el tiempo. ¡Ah! ¡Stargate! Ya, yeah, yo sé por qué recuerdo ese weón, por una serie de abogados. Ah, puede ser, pues tiene toda la pinta de abogado. Sí, era muy también buena. También actúa la Rosanna Arquette, que esa, eso es otra actriz también muy guapa, de francesa. No, no es francesa, parece es gringa. La que la vi en la película donde actuaba con el one de Ronin, ¿cómo se llama ese actor? Robert De Niro. Ronin. Ah, es que actúa ahí también. No, el otro one, el francés. ¿Cómo se llama? Y la Hulk. No sé. Se olvidó el nombre de Gerard Depardieu. No, no, ese weón está más funado. Ya, pero es otro actor francés, pues, porque se más específico. No, ese weón no es. Yo para mí, el único actor francés. Frenchy. ¿Cuál? No, estoy weando. ¿Pero qué nombre dijiste? Frenchy. No, que ese es de. De Boys. No, Jean Reno. Pues, ah, Jean Reno. Ya. Jean Reno. Para mí, ese weón actúa en una película de Azul Profundo, en el que el loco hace como buceo sin a pulmón, ¿no? O sea, puro pulmón. Es buena esa película, weón. Hora y media, pero muy buena. Sí. Y ahí actúa ella, está súper joven en esa película. Y aquí, bueno, como la historia es la sinforofilia. De eso se trata la historia. Es del James Spader, que el weón es un productor de cine. Como que ese es su cargo y sufre un accidente. Y como que ahí el güey empieza como a tener cierta... Como que ahí pasa algo raro con una... El güey, por estar viendo los papeles, mata al otro conductor. Y como que la señora que... Como la señora del güey, la esposa, una cosa así, yeah, queda viva. Y el güey como que algo raro empieza como a ver. Y ahí el güey empieza a juntar con un... Se empieza de repente a juntar con un weón que es el weón más raro y piteado del grupo. Y ahí empiezan como a provocar ciertos accidentes para tener esta weá de andar calentándose. Ya. De verdad, la película. Yo esperaba una weá más rara. Más aterrizada. Más rancia. Yo esperaba una weá más rancia, pero no. Por eso yo creo que no enganché con la película. Puedo entender un poco que la película me hable sobre. Como que esta weá rara de excitarse con auto y que provoque esta weá en los seres humanos y que los weones tengamos esas weas como. ¿Cómo sería la? No quiero decir tan pitia, siento pitia, yeah, pero. Como que siento que por ahí va como la parte como más profunda de la weá, pero siento que no me encajó en ningún momento, no encajé en ningún momento con la película. Y aparte que yo lo que más esperaba era que los güeyes chocaran y tuvieran sexo, pero no pasaba. Como que los güeyes veían accidentes. Yo como que la premisa fue, güeyes chocan y tienen sexo. Yo siempre, esa era mi idea. Esa era la premisa, güey, me ha mentalizado. Porque el choque de cuerpo. Yo al final había harto sexo, sí, pero sentía que más como que, yo decía, este güey pescó, armó un guión. Ya. Yeah. Armó un guión para no hacer una película porno derechamente y meterle una wea al estilo Cronenberg, la wea más rara que pilló, la metió y todo el tema. Eso siento yo con la película, ¿cachai? Ya. Yeah. Es rara la wea, de verdad, no. Yo creo que no es una. No la recomiendo como para verla, salvo que queráis ver una wea con una premisa tan rara como que weones se calienten con los accidentes de auto. Ahora, quizá esa debería ser. El subtítulo de la portada. Se calientan con accidentes de auto. Porque yo pensé que se calentaban teniendo accidentes de auto. ¿Cacháis la diferencia? Esa diferencia me mató. Yo esperaba eso, güey. Esperaba que los güeyes chocaran y así, con la mano para la cagada, el güey culeando ahí. Esa es la más que yo esperaba, güey. Y no, no era así la wey. Es rara la película. Es súper rara. Yo. Sí, o sea, siento que vos cacháis cómo soy yo. Sí, que, yo creo que se tenía cierto nivel de incomodidad. Ya. Yeah. Según, igual, supuestamente cuentan que, no sé, pues que la gente igual, esta típica, la gente salía del cine. Sí, salía del cine vomitando. No, no, no era para tanto la weá, pero... He visto weas peores. Tiene su weá extraña. Tiene buenos efectos así, especiales en cuanto a... Porque como ya varios de los weas, de los personajes sufrían accidentes y toda la cuestión, no sé, las piernas así todas abolladas y los hoyos que tenían las piernas, esa weá, no. En ese sentido, bien. Pero me costó enganchar con la película, man. Yo creo que me costó enganchar netamente porque tenía otra expectativa, idea de la película. Yeah. Yo creo que yo era el más enfermo. Yo creo que yo era más enfermo que la idea de la película, man. Pero yo tenía otra idea de la película, pero al final yo creo que la weá trataba de tener como una trama y toda la cuestión, y yo creo que no conecté. Porque no, yo creo que no conecté. Ahora tampoco siento que era una película con la que quería conectar mucho, en todo caso. Sí, ese fue el tema. Y eso es la weá, todo el rato se basa en eso y en cómo el one empieza como estos cambios y empieza esta weá de vivir como el tema. Y más que como el vivir, como lo empieza a corromper el otro weón para llevarlo por este lado en que el one se empieza a excitar con esta weá. Como una adicción. Sí, también, pues, también. Pasa también eso. O sea, les pasa a las personas también eso. Yo creo que habla un poco de eso. Yo creo que habla como de la mente, de cómo weón, la gente cambia, pues, cómo te calentáis con weas que no es el normal, pues. O sea, es que normal calentarse con accidentes de auto. Así, ¡oh! Lo topó. Le pegó un topón. ¡Oh! Ah, la raya la aventura. Con ese el pito que te avisa se de chocar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pito culiao! ¡Me cagaste! El airbag. La rusa ahí con el airbag. El podcast más ordinario. Oh, pero rara la wea. Esta wea es como de estas películas que. Como verla con una mano. En el volante. Pero son completos. Arriba un auto. Hoy te ha sido chistoso esta wea. La he visto en un autocinema. Y mirando para atrás, al weón de atrás, no me vaya a chocar, caliente culiao. No, me pegué el toponcito. No, rara la weá. Efectos especiales buenos. Hay que verla, ¿eh? Sí, es una experiencia. Eso sí, yo creo que es una experiencia. Más que es David Cronenberg, el weón siempre su película apunta en maya. Quizás si la veo ya sabiendo a lo que voy, me puedo enfocar en otras cosas. Ya. Yeah. Como el. ¿Cómo que? Como el La Patente. ¡Ah, oh, La Patente, conchetumal! Sí. ¡Oh, termina! Termina en 9. Termina en 6-9. Termina en 6-9. Nice. Así que. Ahí está. Yo le di 2,5. Ah, bien, bajito. Baja nota, Crash. Yeah. Le di baja nota. Sí, no enganché. Ya. Yeah. Está bien. Pasa. Sí, nos pasa. Las sí. Mejores familias, sí, me ¿vale? Ha pasado también que yo a películas que se consideran súper buenas, yo le pongo así una nota bajita porque conmigo no pesco. Como Boyhood, película culia mala. Así que eso, dale. Yo aquí salto ya a junio. Y en junio sí vi más películas. En junio empiezo con Top Gun Maverick. Yo sabes que no me acuerdo nada de lo que era la película de Maverick. No, me acuerdo muy poquitas cosas. De Top Gun, de los 8. Me gusta caleta Top Gun, me gusta. La tengo en 4K, parece Top Gun. Ya, yo no me acuerdo. En Blu-ray 4K. Yo no me acuerdo nada. Yo siempre he dicho que más me acuerdo un poquito más de lo que era Águilas de Acero, que para mí esa era como mi película de aviación. Que salieron como en la misma. No salieron como en el mismo año, pero salieron como en la misma época. Eran como películas de la misma temática, de aviadores, de las Fuerzas Armadas gringas y como de eso, pero siento que ver Top Gun Maverick sin haber visto la Top Gun original no te afecta, no te causa mucho cambio en cómo la apreciáis, pero sí me gusta que la Top Gun Maverick se siente como película de acción ochentera, pero modernizada. Ya. Sí siento que Top Gun Maverick consigue mantenerte entretenido toda la película, con escenas que pueden ser muy cursi o películas que, o escenas que son muy culiadas y de huevonas, como la de el juego de rugby en la playa, así con torsos semidesnudos durante 5 minutos en cámara lenta. Encuentro que funciona bien, y a pesar de que sea como muy cliché, de hecho siento que lo hacen, que funciona, que mejora la película. Como que le da su onda ochentera. ¿Sí? Yo creo que si tú lo hubieses visto, hubieses visto Top Gun, weón, quizás hubiese cachado más referencias. Sí, pues, sé que esa weá pasa en el otro Top Gun. Por las cosas que estoy diciendo, como que estoy escuchando que estás hablando de la Top Gun, la 1. Sí, pues, pero es que a eso voy, de que encuentro de que esta Top Gun, la Maverick, es muy ochentera, tiene muchas cosas de, como que repite mucho la fórmula de la otra, pero la moderniza. Porque te muestra de hecho como los personajes más 2000eros, que son como ya los típicos soldados más bacanes, como más estudiosos, más aplicado y como de que trabajan en equipo, y te muestran más el tipo de héroe de los 80, que el Maverick, que es como el buen que trabaja solo, que el buen es bacán solo y que el buen es cool, como que consigue las cosas, y que los héroes de ahora, si te das cuenta, como que siempre tienen que funcionar más en equipo, como que la dinámica de la acción de ahora es como el grupo más que porque esa guasa sale en el currículum, trabajo en equipo, me gusta aprender. No, pero yo lo digo como películas de acción en general de ahora, como que sí, siguen algunos que son todavía con el código noventero, pero la gran mayoría de las acciones son ya más una acción de dúo, de grupo, de cosas. Sabes que yo me entretuve harto en esta película, toda la película, y de hecho la secuencia final de Maverick encuentro que es muy buena. Toda la escena que va desde que ya pasa, sin decir spoiler, todo lo que pasa entre lo que es el helicóptero hasta el bosque. O sea, todo eso lo encuentro muy bacán. Así que, no, la recomiendo harto. O sea, es que yo encuentro que es una película de acción buena. Es como las que... Es una película de Tom Cruise. Encuentro que Tom Cruise hace buenas películas de acción. Sí, yo quiero verla, weón. No, ya al cine no fui, pero quiero que salga luego para verla, weón. Pensé que la había visto. Me gusta. No sé por qué pensé que la había visto. No la veo. A mí sobre todo por el hecho de que a mí me gusta Top Gun, weón. No. Una película que me gusta caleta. Me gusta. Y sobre todo después que escuché la visión que tiene Tarantino de Top Gun. Me sí. Pega caleta con la weá. Pega caleta con la weá. Tarantino dice que está buena. La encuentro buena la weá, la historia del weón. Sí, para que los que no cachan, Tarantino dice que está una película sobre la homosexualidad. Sobre salir del closet. Sí, la weá tiene harta. Sí, tiene harta weá que le pega. Si no da no hace el gol así, porque le pega el palo. Sí. Para mí es como que me es los 80. Para mí Top Gun es los 80. Me acuerda mucho los 80. ¿Sabes qué? Yo eso sentía con esta película, que era muy como lo que es el Karate Kid, la serie. Karate Kid, las películas. Siento que Top Gun Maverick es a lo que es Top Gun anterior. Como que moderniza la historia, manteniendo esa esencia ochentera de los weones cool, con sus diálogos cursis y con sus escenas de acción solitarias, pero que a la vez empieza a integrar un código más moderno de lo que es la acción. Por eso yo lo pasé súper bien en esta película. No, sí, a mí me tinca harto, más que han hablado súper bien de la película. O sea, normalmente cuando hablan bien de la película... Lo más que puede ser es que no tenga mucho hype y no te haya matado tanto. Pero igual es una buena película, ¿cachai? Sí. Así que yo la recomiendo mucho. No está actualmente en ninguna plataforma, así que. Pero va a llegar luego. Pero eso, yo creo que la opción es esperar mejor. Para semanas verla. De que salga pirata. Sí, yo creo que la opción es esperar para verla en buena calidad, porque se merece la escena de acción verla en buena calidad. Así. Yo películas que vi, me puse al día, por fin vi Los Eternals, esta película que estaba tan dividida, Marvel tan dividida, en el sentido que hay gente que decía que la wea era horriblemente mala y otros buenos que decían que la wea era buena. ¿Qué lado estás tú? Bueno, al final les diré. Ah, ya. Pero yo estoy del lado bueno, yo estoy del lado bueno, que está con que la película es mala. Lado bueno. No. Puta, de Los Eternals son otros buenos que no cacho nada. Tampoco fui a ver la wea sin saber nada. Lo único que sabía que la película era más calmada que las otras películas Marvel, lo cual significaba que ya dije, la wea va a ser aburrida entonces. Y aquí, bueno, lo que entendí es que estos Eternals lo enviaron a la Tierra, lo envió como un dios supremo, una wea así, que un weón lo envió porque tenía que pelear con los. Con unos buenos, unos seres que andan como por el mundo asesinando a la especie, yeah. Una wea así, que se llaman los desviantes. Entonces esos weones atacan a los humanos y eso como que son unos alienígenas que atacan a los humanos. Y por eso tienen que llegar los Eternals a defender a los humanos en el fondo. Esa es como su misión. Y onda que los weones llegan como 5.000 años antes de Cristo deben llegar, pues, si están recién armándose como la sociedad. Sí, una wea así. Y ahí los weones llegan 10 weones. Llega ¿cuánto se llama? La Salma Hayek, llega la Angelina Jolie, llega si los demás los cachanillos no, esos son los más famosos. Ah, llega el Kumail Nanjiani, yeah. Me cae bien ese weón. Y el Richard Madden de Game of Thrones, el weón que muere en la boda roja. Ya. Y aquí nos van contando la historia. Eso me gusta porque va intercalando, mostrándote flashback y te muestran el presente. Ya. Te van mostrando flashback y el presente. Entonces, al principio, no sé, te pueden mostrar que está ahí en. Al principio de la. Que la humanidad está recién como armada y todo el tema. Y después, no sé, está ahí en. En Babilonia. Después, no sé, está ahí con los egipcios, cosas así. Y eso me gusta harto. Pero me gusta que no te. Como que la historia no es lineal. Y eso me gusta harto. En mostrarte que, no sé, que pasó el tiempo. No, algunos van pasando ciertas situaciones, no sé. Porque esto, aparte lo Eternals en algún momento como que lograron congeniar la paz, yeah. En la Tierra, digamos, como que asesinaron a todos los desviantes, yeah. Entonces se separaron por X motivo, al final se separaron y aparecen de nuevo los desviantes en el presente. Entonces ahí los buenos se tienen que empezar como a juntar. Entonces, a medida que se van como juntando, vamos viendo, nos van mostrando los conflictos que tuvieron antiguamente y por qué se separaron. Y esa weá me gusta caleta. Me gusta, yo creo que es lo que me gusta harto aquí, ese tema de ir descubriendo por qué se separaron, las personalidades de ellos, qué es lo que piensan los buenos, porque al final son como casi unos soldados que los mandan a cumplir una misión, pero todavía no saben cuándo va a terminar esa misión, ¿cachai? Ya. Yeah. Solo tienes que estar en la Tierra y ese es como porque esa es la premisa. Y son atacados. Uno de los Eternals. Dos Eternals son atacados. Aparece un tercero. Y aquí ya tienen que ir a hablar como con la jefa de ellos. Y ahí ya empieza la historia a avanzar y a entender que algo está pasando. Que por qué están apareciendo de nuevo los desviantes. Y los buenos lo habían eliminado. Y todo el tema. Pero todo lo que. A mí yo creo que lo más interesante es lo que se va suscitando entre ellos. ¿Cachai? Porque al final, estos weones es como la Liga de la Justicia en el fondo. Hay un weón que corre. Hay una mina que corre rápido. Hay un weón que tiene poder así, vuela, es como Superman. Hay un weón que es súper inteligente. Que construye weas bacanes, ¿cachai? Don Minecraft. Entonces. Yo creo que ahí es donde está el fuerte de la película. Y eso es lo que me gustó. Y por eso yo la conté. Que me gustó que fuera una película pausada, calmada. No fue una wea así como ver acción a cada rato. Sino que sentía que los momentos que tenía acción estaban como justificados y eran cortos. Ya, yeah, no. No era como ver. No era como ver las películas, no sé, Spider-Man. Cualquiera de Marvel, ¿cachai? Ahí yo siento que se nota mucho la mano de la directora. Ya. Yeah. Que tiene ese cine más pausado, más de entenderla. Entonces, eso me gustaba harto, venir como indagando los personajes. Y también tiene efectos especiales que me gustan caleta. Hay uno que me gusta mucho, pero no lo puedo decir porque me mandaría un pequeño spoiler. Pero hay un efecto especial en la película que me gustó mucho. Que lo sentí así como, oh, la wea, wea. A mí, como pueden darse cuenta, a mí me gustó harto. Sentí como que... La sentí distinta a todas las películas Marvel. La sentí menos genérica. Yo la sentí menos genérica, no me aburrió. Quería saber de la historia, quería saber qué había pasado, por qué se separaron. Es como eso. Pero de verdad, yo me gustó harto y lo que espero es ver una segunda parte. Es como que no me había pasado. Porque normalmente ya, yo sé que con la Spider-Man ya va a venir una segunda parte. Sí. Iron Man, ya va a venir esa weá. Thor, va a venir otra weá. Pero de Eternal es como raro, no son como superhéroes tan conocidos. Entonces yo cuando como que terminó la película, fue como que, puta, que vuelvan los Eternals. El único weón con la banderita de los Eternals. El único weón que con la banderita, sí. Así que yo la recomiendo, ya, denle una oportunidad si no han visto lo Eternal, porque alguien dijo que la weá era fobia o lenta, porque de verdad ese es el valor que tiene la película. Yo creo que aquí es de las pocas películas en que yo siento que indagan más como en la historia de los personajes, ¿cachai? No siento que sea tan superficial y me gusta eso que vaya, me gusta esa weá como hecho vampire, que han pasando por como lugares donde estuvieron. No son tantos, pero igual le da como otro toque. Yeah. Y que no sea lineal en ese sentido, que sino que va teniendo ciertos flashbacks. Yeah. Así que dedito para arriba a lo eterno. Con eso me acordaste que vi otra película que no marqué. No tengo marcada. Que es Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos. Oiga, usted no marcaría una weá. No, se me olvidó esa de marcarla. Y agarrar el teléfono y ponerle ahí nomás. Sí, se me olvidó. Y no la tengo aquí registrada en Letterboxd. De hecho, es la única película que he visto que no he registrado en estos meses. Oye, todo esto, ¿sí? Yo a Eternal le puse 3,5 estrellas. De verdad que me sorprendió. Y eso es bueno para ti. Quizás tiene que ver con el tema de las expectativas. También, porque sí. Yo iba con muy baja expectativa. Sí. Yo vi Shang-Chi. Y también sabes que sentí que en parte es de las Marvel, es una de las menos de superhéroes de todas las Marvel. La sentí muy poco superhéroe, la película en sí. Pero la encontré súper entretenida. Sabes que me lo pasé bien toda la película. Me gusta el tema de. Tiene coreografías buenas. Me gusta el tema de las artes marciales, como la integran a lo que son como superpoderes y weas. Como que se siente bacán. Encontrar un poquito absurdo, eso sí, cuando ya están los otros weones entrando con pistolas, los otros con flechas. Así como enfrentarte pistolas con flechas, ¿para qué? Pues si podías tener pistola en esa época. Encontraba rara esa wea, pero filo. Sí. Supongo que tiene que ver con una wea de disciplina. Pero la historia se trata de un chino que tiene poderes y que estos poderes vienen como de una leyenda, pero que la leyenda es real. Y que bueno, tiene que heredar estos poderes, por decirlo de una manera. O sea, es que no me acuerdo tanto cómo va la historia de la wea. Aquí estoy con wea. Esta fue mi última película de Marvel en el cine. ¿Shang-Chi? Sí. No vuelto al cine después de. A ver, una película Marvel. Ya. Yeah. Bueno, después tu maravilloso dato sigo con mi. Hay que darle, ya, la cosa es que, bueno, en todo caso, igual es como esta, creo que fue la vuelta al cine de Marvel, po. Si mal no recuerdo. Y no sé cómo le habrá ido en crítica, sé que no me acuerdo haber leído mucho de esta película. Pero en sí, ¿Le fue bien? Ah, qué bueno, porque me cayó bien la película. La escena de. Bueno, la escena del 150 millones y recaudaron 432. Ah, bacán. Sí. La escena de la pelea en el bus es muy buena. Es buena, sí. Esa pelea es muy entretenida de ver. Y la Aquafina, la Gaia, también es muy chistosa. Ah, bueno, es muy entretenida. ¿Cerrada la película? Sí, sí, yo estaba. Siempre que aparecía ella, a mí me interesaba qué wea le pasaba a ella. Buena, simpática. Sí. Y. No, es que yo encuentro que es. No lo veo como dentro de un equipo de MCU. También lo encuentro como que va a ser dentro de los secundarios de MCU. No tiene como la presencia en pantalla de Thor, de Iron Man, de Ant-Man, de los grandes nombres. Pero lo encuentro entretenido como usaban los anillos. como le dan como para poder pegar saltos más largos, para poder pegar más fuerte. Me gusta también de que hablen de que este poder. Mira, esta es una escena post crédito, así que como que no tiene tanta importancia en un sentido de lo que es de historia, así que tampoco siento que sean muchos spoilers, pero me gusta que hablen de que este poder no pertenece como a los poderes de superhéroe como tal. No es como una wea creada en la Tierra ni creada en el universo. Es como una wea distinta, dicen. Sí, por eso lo encontré como... Doctor Estrés. Es que por eso encontré como entre eso que como que dan a entender de que ya hay weas que lo pueden conectar, no sé, con lo eterno. Que esta wea puede ser una wea más de dios. Ya, sí. Y me gusta que también la película se siente como distinto, como decía al principio, distinto a lo que son las películas de superhéroes, que donde hay un... Sí, como más fresca. Sí, y que no hay como un supervillano que sea como un weón como diabólico o que quiera hacer el mal o que venga de otro planeta, sino que es weas que pasan en la película. Sí, que no, sí. Que si lo digo voy a spoilear, porque gran parte de la trama tiene que ver con eso. Pero es un conflicto. Es un conflicto, sí. Que se genera. Al principio se genera, sí, ese conflicto. Desde el principio lo hablan, pero prefiero que vean esa parte, porque esta película está disponible en Disney Plus. De más también está en su sitio de descargas legales favoritos. Y... Sí, pero vean en Disney. La mejor plataforma. Y es cortita, si mal no recuerdo. Como 2 horas 20, no sé. ¿2 horas 20? Ah, chucha, pensé que era hora 40. Dura caleta, entonces, es que no la sentí larga. 132 minutos. Ya, no la sentí larga. Eso es lo otro, entonces. Es que así usted va, amigo. Es que cuando son películas así. Me perdió la sensibilidad. Sí, es que hay películas que se sienten largas. Por ejemplo, Drive My Car. Esa weá es eterna para mí. ¿Cuál? Drive My Car. Esa weá para mí era eterna y dura como una hora y media, no sé. No, Drive My Car dura 2 horas 30. Ah, chucha, ¿cuál era la que duraba? Ah, Ghost Story la con... No, ¿qué 2 horas? Espera, ¿qué 2 horas 30 dura 3 horas? Concha su madre, era, con razón era súper eterna, sí. No, encuentro que Sanchi dura larga, pero se siente entretenida y cortita. Pasa rápido, sí, porque hay alta acción, sí. Pero siento que lo juegan bien, en que como que la wea es más, tiene hartas buenas coreografías. Que eso es el tema, de coreografía de artes marciales. Sí. Porque hay harto de la película que es sin poderes. ¿No? Sí. Sino que el weón peleando nomás, como. Dijeron, ya, weón, meter un chino. ¿Y qué hace un chino? Ya, pelea. Pelea y matemática, listo. Pelea y aguantar. Así que esa es mi otra película. Que... Dale tú. No, bueno. Yo también me entretuve con Shang-Chi, sobre todo con la Aquafina. Sí, Aquafina me cae bien en casi todas las películas que le he visto, me ha caído bien. No me acuerdo de alguna que no me haya caído bien. Porque cuando vi esta de Jumanji, la Aquafina lo hace la raja. De verdad. Es que no me acuerdo. O sea, has visto a la Jumanji, pero no me acuerdo. Bueno, pero es que la Aquafina hace de Danny DeVito. Y ese personaje de Aquafina actuando de Danny DeVito es muy la raja. Como que le sale muy la raja el personaje en cuestión. Oye, aquí ya nos topamos en dos películas y una serie. Así que sí, verdad. Tú dale y a medida que haya hablando, yo voy metiendo la cuchara cuando toque. Ah, ya, yo hablo nomás entonces. ¿Sí? Entonces voy a hablar de Spider-Man No Way Home. Esta es la tercera de la saga con el Tom Holland y sigue directamente, apenitas termina la 2, comienza esta. No hay pausa, no hay, pasan tantos años, no pasan tantos meses, no, parte directamente de donde termina la 2. Lo mejor de la 2 es esa weá. Yo siento que lo mejor de la 2 es esa weá, que el es muy bueno en la escena post crédito. ¿Es escena post crédito? Sí, es escena post crédito. Es buena esa escena post crédito, porque la weá que revelan al final de que Spider-Man es Peter Parker es para la caga. Yo no pensé que iban a pasar esa weá. Y es como, ¿y a qué van a hacer? Eso fue como. Sí, ¿no? Y aparte que lo acusan de asesinar como al héroe de Inglaterra, por decirlo de una manera. Esa weá también. Es bacán, eso weá, la gente apoyando al weón. Tirándole weá. Sí, pero Me pasa que en esta película siento que no le dan tanto color. Pese a que te muestran así como que 10 hueones fuera de la universidad reclamando. Como que sentí que era poco el impacto dentro de la gente y se sentía más como el impacto de los medios de comunicación. Me pasó esa hueá, como que lo sentía como muy... Muy poco impacto. Quedé para la cagada con la aparición de un personaje. Con la aparición de un personaje. ¿Cuál? Un superhéroe que aparece. Uy, me tenéis medio confundido, no me acuerdo quién puede ser. Al principio de la película. Al principio de la película. Que aparece en la serie de. ¡Ah, ya! Sí. Yo también no pensé que lo iba a ver tan ahí. Sí, fue buena. Yo pensé que iba a salir como más adelante. Yo me imaginaba la película completamente distinta a esta. Fue buena esa metida. Sí, tenés razón en eso, sí, en ese sentido. Que al fin. Es que lo que pasa. Era raro la cuestión porque ya estaban declarando culpable a Peter Parker de la muerte de. Misterio. ¿Cómo se llama el weón? Misterio. De Misterio. La muerte de Misterio. Pero sí, pues, no, nadie lo fue a buscar y a detener el tiro, sino que como que pasó un poco el tiempo, lo detienen, el güey hace su declaración y lo dejan libre. Sí. Eso va como igual. Sí, yo por eso encontré como que no le dan tan. Es raro. Sí, yo encontré como que lo pasan muy por encima, como para dar pie a lo que era la gracia de esta película, que es el tema de los multiversos. Por... Sí, pues, o sea, el tema de que Peter Parker, al ya estar su identidad revelada. No es tanto el problema que tiene él, que le causa mucho problema, sino que es a los cercanos. Sí. A la tía y sobre todo a la ¿cómo se llama la Mary Jane? No, aquí decían otro nombre, pero no me acuerdo. Es la MJ, sí. Nomás. La Zendaya. La MJ y al amigo, po, sí. Que los weones no podían entrar a la universidad. Entonces el weón se ve tan afligido por ese tema que no pudieron entrar a la universidad porque el weón es. Porque eran amigos de Spider-Man, que en ese momento todavía es considerado como. Como que el weón era un asesino y todo el tema. Entonces, cuando se le ocurre mejor idea que ir a conversar con el Dr. Strange y decirle que sí, ¿por qué no se manda un conjuro así? Para que nadie se acuerde de él. Y ahí, esa weón igual la encontré weón a que el weón empezara a pedirle calete, weón. Es como. Sí, es como. Ahí donde empieza... Problema de un desarrollador de programación. Sí, po. En todo caso, sí, no, ahora que lo decís, me imagino que fue un meme, pero no estaba bien hecho. Suele pasar eso. Y ahí es donde va a quedar la cagada en el multiverso. Y van a aparecer villanos y héroes de otras películas. Sí, yo que... ¿Vos cachaste que ese weón del Tom Holland lo entrevistaron? Ya. Y le dicen a Tom Holland, oye, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hicieron? Estaba con la Zendaya. Y le dice, oye, ¿cómo le hicieron la escena en que Zendaya va cayendo y tú la recoges? No, lo que pasa es que no era yo. Y después el weón queda como, ¡oh, la cagué! y ahí como que el weón la trata de arreglar. Y esa weá como que siempre juegan a ese weón que spoilea las películas. Sí. Igual que Hulk. O sea, igual que Hulk, pues, también ese weón también spoilea. Pero ese weón siempre le hacen una pregunta y contesta algo y la caga. Y después como que la trata de arreglar. Y es bacán porque siempre que salen los amigos de este weón, muestran videos del weón, pues, muestran así el weón diciendo weá y con la carita así como, ¡oh, la cagué! Puta, en mi caso yo la pasé bien con la película. No la cuestioné tanto. No cuestioné tanto, por ejemplo, la petición que era buena. Porque sentía sí, igual no, el cabo de chico. Está justificada. No, sí, de hecho en la misma película la justifican. Pues eso sí, tiene sentido. Pero a mí lo que no me hace sentir, lo que no me cuaja, es el tema de cómo se abren estos portales del multiverso. Sí. Eso no me cuajó para nada. El cómo no pudieron, o sea, también tampoco me gustó mucho el cómo resolvieron el tema todo de Misterio y de Spider-Man acusado de terrorismo. No tampoco me hizo mucho crunch. Lo bueno es que esas weas, yo siento, para mí son como detalles que no es lo importante de la trama. Sí. Porque creo que la parte más importante de la trama es todo el tema fanservice de la wea, ¿cierto? Sí, yo encuentro que esta película, la gracia del fanservice. Sí. O y sea, sobre, más que, aquí... ¿sabes qué? Más que el fanservice, para mí la gran gracia de esta película es la dinámica entre los Spider-Men. Sí, y lo otro también que siento que la raja es que yo creo que aquí realmente tenéis que ver las otras películas. Mm. Y ni siquiera, y los güeyes ni siquiera te metieron como ya no ve esta película, no, ve todas las películas, porque los güeyes sacaron weá de todas las películas. Ni siquiera fue como de, ya no sé, la de la primer Spider-Man saquemos ya al Duende Verde, de la segunda Spider-Man saquemos al Lagarto y ya, y la weá. No, el güey sacaron todos los superhéroes que aparecieron. Bueno, faltó Rino, parece que Rino aparece. Pero igual lo mencionan. Sí. Pero, por ejemplo, pero metieron a muchos villanos. No los voy a nombrar a todos los buenos, pero no, o sea, para decir, bueno, dije que me los metieron a todos. Pero siento que está muy bien logrado en el sentido. Siento que el weón que hizo el guión, en el sentido de todo lo que tiene relación a los Spider-Man. Que igual vio muchas veces las películas, siento yo. Sí, sabes que ahora que lo decís, esta película se siente como un buen homenaje a esas películas anteriores de Spider-Man. Sí. Toma muchos puntos argumentales de esas otras películas para armar esta otra película, No Way Home. Oye, te voy a un dato de mierda. ¿Ya? Supuestamente el presupuesto fue de 200 millones y recaudaron 1.900 millones los chuches de su madre. Yo creo que ya de no, que esa weá ya está en los 2.000 millones. Y en pandemia la weá. Sí, bueno, saliendo, porque fue a finales. Sí, bueno, pandemia, sí, a finales de 2021. Yo la pasé bien, weón. Es cierto, incluso también hay una pelea entre Spider-Man y Doctor Strange. Y esa weá sé que me recordó la Doctor Strange de la 1, con los edificios viniéndose encima y todo eso, weá, que me encanta de la 1. Mm. Me gustó harto, es cortita, pero me gustó harto. Yo, esa interacción, me gustó harto la interacción. Y es ingeniosa, además, cómo termina esa batalla. Che, me gustó harto esa interacción en el sentido de que el Doctor Strange sale poquito. Es como un acompañante nomás, la wea. Sí. Es como para poder armar la historia nomás, pero al final es Spider-Man. Sí. Esa es la wea, no es Spider-Man y Doctor Strange, sino que es como que sale un rato y listo. Sí, tampoco es Spider-Man y Iron Man, como era la 1. Sí. Pero lo otro sí, que también me gusta, es que, como decía, que esta es como que tomas las otras Spider-Man para armar esta, porque empieza a tomar ya ese como la maldición de Spider-Man, por decirlo de una manera. Que es que siempre Spider-Man, por muy bien que pueda intentar hacer las cosas, hay cosas que van a empezar a salirle mal. Que Spider-Man como personaje en los cómics siempre tiene mala cueva. Es un weón que siempre va a tener cosas que le van a salir mal y que lo van a forzar a tomar decisiones cada vez más difíciles. Y siento que esa tragedia del Spider-Man se empieza a presentar aquí, en Spider-Man No Way Home. Y esa weá me gusta también, que deja de ser como la película de aventuras de Spider-Man, como fue las dos primeras del Tom Holland, y empieza a ser ya el Spider-Man de que es un poquito más trágico, pero que mantiene su optimismo. Yo la recomiendo. Sí, yo también. Brío de entretenida. Perdón, estaba tosiendo. Película entretenida, rápida, dinámica. Te recuerda, bueno, uno que ya estaba viejito, recuerda a los Spider-Man anteriores, que bacán. Es bacán como se ríen de la versión Spider-Man del Tobey Maguire, de que el weón dispara telarañas de la mano, así. Y todo, sí. Weón, ¿cómo así eso? Que no sé, ¿acaso no? Tenemos que usar maquinitas. Toda esa dinámica entre los Spider-Man yo la encontraba muy buena. ¿Qué va? Sí. Sí, no, y también el personaje del Andrew Garfield me gusta aquí, me gusta harto. Y del Tobey Maguire también, pero me gusta que básicamente aquí en el No Way Home es una continuación a lo que fueron los Spider-Man de esas otras películas. No es como que sea tan seguida, no es como que esta película de Spider-Man lo tomó directamente de la línea temporal de la 2. No, aquí pasaron todos los años, por decirlo, que han pasado desde esa vez que fue esa película. Cierto, sí. Que el Tobey Maguire, si tiene 40 años, porque tiene 40 años ahora. Y en su cuando fueron sus aventuras de Spider-Man en esos tiempos, tenía sus 20 años. Por eso me gusta y que siento como un homenaje y como para darle un cierre a esas otras sagas que siempre tuvieron malos cierres. Porque la de Andrew Garfield nunca concretó la trilogía que debió haber tenido. Y la del Andrew Garfield, como que, o sea, digo, la del Tobey Maguire, como que siempre se cerró como de una manera que... abrupta. Sí, como que la gente ya no estaba esperando tanto a Spider-Man como cuando se presentó, como al nivel de la 2. Pues encuentro que es buena justicia. Pero también, yo le di 3.5. Me gustó. Sí, a mí también. Ya, luego vi Doctor Strange para continuar esto de las nuevas Marvel. El multiverso de la locura. Hay que decir el nombre completo, weón. Ya. Sí, aquí esta Doctor Strange también sigue directamente casi desde lo que termina Spider-Man No Way Home. Con una apertura de multiversos. Porque empieza a retomar ese punto de los multiversos de la Spider-Man de esa. Empieza a retomar ese punto argumental. Y también toma elementos de otras series, por ejemplo WandaVision o de... Decían de Loki, sé que yo no encontré tanto de importancia a Loki aquí, para nada. No, de hecho, exacto. No me acuerdo qué pasa aquí con Loki. Pero ya, el tema es que siento que no hay que ver tanta wea, como dicen que no, tenéis que ver esta película, tenéis que ver esta otra, tenéis que ver... Si veis Spider-Man No Way Home, ya calláis de qué se va a tratar todo lo que pasa en el multiverso del Doctor Extraño. Wanda quizás. Sí, Wanda quizás tenéis que cachar un poquito más, pero ni tanto, pero tampoco. Igual te la explican, sí. Pero como que si veis WandaVision, entendís más como Easter eggs, como cosas, datitos rosas que te presentan, o como que apreciáis más algunos, exacto, detallitos. Siento que todas esas cosas que decían, no, tenéis que ver a esta wea, tenéis que ver a esta otra wea y esta wea para entender Doctor Strange, como los What If, no son obligatorios. Lo vaya a pasar bien igual viéndola, pero te va a dar un poquito más de sabor. Y esta película se trata del Doctor Strange tratando de mantener como el orden dentro de lo que es el universo donde estamos, porque hay alguien que quiere alterar esta realidad para conseguir un bien propio, que es Wanda, que quiere conseguir el poder estar con sus hijos. Y en eso se basa toda la película, en cómo tratar de detener esta Gaia, que la Wanda se podía pitear al Thanos si hubiera podido, y cómo entonces la puede derrotar este gallo. ¿Sabes qué? Yo la encontré entretenida, pero encuentro que uno, para ser multiverso de locuras, no habían tantos multiversos y el multiverso que eligen es muy poco creativo. Que nos reíamos recién cuando hablábamos de eso. No sé si pudimos spoilear eso. Sí, a mí me da lo mismo, yo tengo apreciación que no es muy buena. No, pero el multiverso es que los semáforos rojos en realidad están en color verde y al revés. La única wea distinta de multiverso. Como que no hay ninguna alteración como importante a nivel físico ni estructural. Pero hay hartos cameos que yo estoy un poquito enojado con internet porque empezaron a spoilearlo. Y yo, si hubiera visto esos cameos sin saber que iban a aparecer, lo habría gozado mucho más. Así como que... Yo no caché que venían esos cameos. Yo sí, yo no sabía. A mí se me spoilearon esas weas. Y por eso cuando apareció ese cameo, yo siento que si lo hubiera visto sin conocimiento, yo grito. Así como... ¡Wah! ¿El de la silla rueda? Mira el spoiler que da el culeo. Sí, sí. No. Nadie va a cachar eso. No, el hemiplegio googleado. Sí. Por eso, yo, esa wea, si no la hubiera visto, yo habría gozado mucho más en ese cameo. Porque sí, José, en un cameo que aquí da lo mismo este spoiler, pero con el Bruce Campbell. Cuando lo vi como actuando en la película, así como, oh, qué bacán la vista entre este weón y el director. Sí, pues, sí. Sí, por eso. Pero... Y como que esa referencia a lo que era el Evil Dead también me gustaban. El tema está en que, por ejemplo, esa wea ya bien, al principio bien, pero por ejemplo, como la escena post-crédito la encontré tan mala. Ah, pero es que... No aporta nada la wea y ya, pero Marvel, esa wea me tiene enfermo. Marvel se basa en escenas post-crédito malas. Enferma esa wea que no, que las escenas post-crédito no aporten ni una wea a la película, wea. Pero es que es porque... Puta, yo creo que es por un tema de plata, po. Sí, pero yo siento que... Lo bueno es pegarse un balazo en los pies para mí esa weá, porque tenés la oportunidad de generar un enganche para lo que viene más adelante. Sí, eso sí. Por ejemplo, incluso a veces cuando pone ese texto, no sé, Spider-Man volverá en tal película. Hasta eso lo encuentro más interesante. Pero que... si eso salía aquí, po. Salía también que el doctor... No, sí, sí, no, pero yo porque la escena post-credito la encontré mala. Sí, no, así es mala. No, ni siquiera como que me va a darme ni siquiera risa. Porque yo entiendo cuando aparece. ¿Cachai? A la mitad de la película. Pero al último. Sí. No. Es como que ya metamos esta wea aquí. Metamos unos minutos más. Sí, pero bueno, fue como un dulcecito para los sí. que les gusta más ese tipo de personaje. Ya, por eso. Siento que me gusta el tema como trata de estirar la película hacia lo menos PG-13 que se pueda, lo menos infantil, por decirlo que se pueda, lo menos adolescente que se pueda esta película, tratando de meterle lo más posible de terror. Me gusta también que la resolución de la película me gusta harto. De hecho, creo que el punto que más me gustó. De cómo resuelve entonces cómo se resuelve entonces el derrotar a este villano en esta película. Es que me gusta ese personaje a mí, la verdad. Me gustaba mucho en WandaVision, toda esa trama. Por eso me cayó tan mal el final de WandaVision, que se va muy por el lado de lo que es los poderes y las peleas. Y dejan de lado lo que era la parte más... La psicológica del asunto. Y... me gusta la personaje en la América. Sí. Me gusta harto como es. Me gusta, de hecho. Me gustaría verla en alguna serie. Sí, sí, yo también siento que... Yo también siento que sería una buena serie. De ella buscando su origen, por decirlo de una manera. Que ahí durante la película van a entender quién es y cuál es su poder y cuál es su origen. Porque todo eso lo cuentan durante la película, así que por eso me entretenía ella de ver. Y me gusta el Doctor Strange a mí como personaje, me gusta harto, pero siento que esta es mucho... Esta la siento en un nivel mucho más bajo que la Doctor Strange 1. A mí Doctor Strange 1 me gusta harto. Yo encuentro que Doctor Strange 1 es súper imaginativa, es visualmente muy bonita, tiene muchos visuales distintos a la 1. Onda, tiene weas que son como muy esotéricas y weas que son muy dinámicas, weas que son muy creativas. Yo siempre digo que la escena de pelea en cámara invertida, o sea, en tiempo invertido, es muy, muy entrete de ver. Y aquí no se da eso. Aquí no hay ninguna escena que sea así. Yo tengo mi teoría. Que el problema que tiene esta película es el hecho de que el director, el que realmente era el director de la película, se haya ido. Sí, y que tuvo que llegar el San Raimi a solucionar un problema. Sí. Entonces, normalmente en ese tipo de cosas, los buenos llegan a solucionar un problema que ya está armado. Sí, pero aún así, en general. Aún así, como tomando una historia que quizás no es la de él, encuentro que le da sus toques y yo siento que la escena final, o sea, el multiverso final, por decirlo, como aparece Doctor Strange después, yo creo que fue como la condición que él pidió. Una wea así, como que ya, porfa, déjenme hacer esto por lo menos. Yo creo que tiene que... Sí, porque lo bueno es, yo creo que necesitaban un nombre fuerte para poder sacar la película y fue como ya bajo ciertas condiciones. Sí, y por eso encuentro que tiene buena sorpresa esta película en cuanto a cosas que puede mostrar con respecto a las otras Marvel. Pero ahí nomás, ¿eh? No es como No, a mí me dejó muy defraudado. Ya. Yeah. Porque siento que hasta el tema, cómo funcionaba el tema de los multiversos, lo siento hasta mejor en Spider-Man. El tema de cómo se. No sé, es que yo creo que el tema de que estuvieran en la Tierra quizás me daba una sensación mejor. Pero siento como que la weá era como muy rara, como que estaban en un lado, después en otro lado, era. Como enredada la weá. Ya. Yeah. Sí. O sea, no desordenada. Yo siento que la película está desordenada y yo siento que eso tiene que mucho que ver porque metieron muchas personas, tienen que haber metido mano en esa weá. Mm. Para llegar al corte final. Pero pucha, a mí me pasa que igual le tengo cariño a esta, más que nada porque la siento muy evildeada en general. No sé por qué me pasaba eso. El tema del libro de la maldición. Lo que tú decís, eso de Evil Dead, por ejemplo, a mí me cargó el maquillaje del David Cumberbatch como zombie. Ya, sí. Es muy digital. Me cargó. Muy digital, horrible, sí. Muy digital. Horrible, también, sí, yo también esperaba un poquito más de efecto práctico. Eso, no, a mí no me mató. Yo no la, o sea, no la vería de nuevo. Salvo que tuviera alguien más, algún sobrino, ¿no?, que lo viera. Pero sí, porque yo diga ya quiero verla, no. No, sí, Spider-Man yo me la repetiría. Yo me he repetido muy pocas Marvel. Ahora que lo decía, no, así. También, yo no. Creo que una de las pocas que me he repetido ha sido el Winter Soldier, que me gusta. Ah, yeah. Así que eso fue la otra película que vimos los dos. Oye, voy a hacer un paréntesis. ¿Sí? ¿Supiste lo que pasó en Japón, weón? No. Le dispararon al ex primer ministro, weón. Chucha. En un discurso. Weón, Japón. Sí. Sí, estáis viendo los videos mientras como estaba cachando los videos. Y le pegaron su escopetazo, weón. Oh, weón, es brígido. Así como. O sea, por lo que vi yo, o sea, le dispararon. Pero por lo que vi yo era como una escopeta como recortada, como que la cortó y todo el tema. Fue ilegal. Pero weón. Ya. Yeah. Igual fue ministro por 8 años. Pero el típico, si lo botas, después voy a cachar las imágenes. Decir, ah, ya, sí, sí. Sí, no, sí lo cacho, visto. Sí. Pero mal. Sí, como el presidente de allá, pues, por decirlo de una manera. El simil acá. Sepo. No, mal, weón, porque es Japón, así como que queda, weón, ¿de dónde vamos a escapar? Nah, pero si yo ni cagando me escapo para allá, pues ya están todos piteados. No, en todo caso viene a trabajar, caliente. ¿Ah? Pero no son tantas, sí. O sea, estos weones tienen sus tratados también de asesino en serie y sus cosas con la secta. No, pero yo lo encuentro piteado los japoneses en general. Esa wea de que son tan cuadrados, de tanta formalidad. Ah, bueno, sí. Pero lo que yo que igual son. No son como de violencia, así como. No sé si. ¿Cómo está? No creo que sea tan alta la tasa de violencia en cuanto a asesinatos, así. No estoy seguro. Que no sea ahí suicidio. No estoy seguro ahí con todo el tema de Yakuza. Porque sí, pues, siempre sale los Yakuza, pero tampoco es como que algo. No sé, nunca he visto. Siempre se escucha a los Yakuza, pero al final nunca se ve tan mal. No sé, pues como diciendo como a los carteles de la droga. Ah, en México. Sí, cosas así. Sí, yo creo que debe ser muy distinto en el tipo de violencia que. Es que yo creo que ya. No sé cómo será, pero yo creo que la violencia yakuza tiene que ser mucho más como con un código entre yakuzas. Sí. En cambio acá, sí. Puta, el tema de la droga afecta a todo lo que es población. No, mal. Qué horrible. A toda la marginación. Continuamos. Sí. Después de esta buena, hermosa noticia. ¿Tú tenías alguna película más de la que hablar durante junio? Nada. Sigo yo entonces. Me tiré todo, ya. Me tiré todo ya. Porque yo vi, me queda lo último. Yo vi dos películas más y una serie. Ya, dale. Voy a hablar de la serie primero. Una que vi. Okay. Que se llama Las Siete Vidas de Lia. Seven Life of Lia. Esta serie es una serie francesa, está en Netflix. Y son, de hecho, 7 capítulos. Creo que era un capítulo por vida. Y se trata de una tipa que es como, está media perdida en la vida. Como que ya está en su ola, es como drogadicta, pero de estas drogadictas cool que está en una fiesta y van al río en la fiesta. Y la tipa ya se toma sus buenas drogas, se cura y despierta de pronto como en el río, así lejos de donde está la fiesta. Y al despertar justo encuentra de casualidad al lado de ella una mano esquelética, un esqueleto de mano y con una pulsera. Así que anda, aviso a los pacos, po. Y ya pues los pacos llegan, descubren la weá. Y esta galla empieza a querer saber más de qué pasó con este esqueleto, pues, ¿quién es? Y se queda dormida en la casa después. Yeah. Y despierta, pero despierta en el cuerpo de un hombre. Y se da cuenta que este hombre tiene la pulsera que tenía la mano esquelética. Así que se da cuenta que en realidad está viviendo la vida de este finado. Y de eso se trata la serie. Se trata de cómo esta galla empieza a tratar de vivir la historia de este gallo. Y para descubrir qué le pasó, cómo se murió. Y para ver si puede evitar ese destino. Y cada capítulo, esta tipa despierta en un cuerpo distinto de esa historia. Y esa historia está relacionada un poco con ella. Así que de eso va la serie. O sea, es que es entrete de ver. Me gusta que esté ambientada en el año actual y en los años 90. Encuentro que es muy raro. Ah, sí, es muy raro que las series se ambienten en los 90. Casi siempre eligen los 80. En cambio, los 90. Había una teoría por eso. Había una teoría que hablaba que por qué estábamos tan pegados en los 80, pero que ya deberíamos estar próximamente pasando a que los 90 vuelva a ser la moda actual. Es que ¿sabes qué siento yo? Que siento que los 80 es mucho más icónica en cuanto a lo que son las modas, la música, se siente más un tema cultural distinto ahí, porque los 90 era como ya una mezcla, era como una transición. Como que cada... Yeah. Al menos yo digo como wea personal, sí. Que siento que en los 90 ya empieza a haber como una homogeneidad y a la vez como una búsqueda de identidad personal. En cambio los 90 se marcaba mucho más, o sea los 80 se marcaba mucho más como el metalero o las chicas pop con pelos de colores, o sea pelos con fritz. Pero me gusta cómo pescan aquí los 90 y se tiran puras canciones, un soundtrack de que es típico noventero además, así como no sé, Oasis o Red Hot Chili Peppers, así, weas de ese tipo. Ah, yo sé que era Corona, Mr. President. Me llamó la atención eso, que sabéis que pese a que es serie francesa, es mucha música de rock noventero gringo, como mucho MTV. Yeah. Así que sé que la recomiendo, es como que a pesar de que es como tiene cosas que a veces se sentían un poquito más innecesarias quizás en la trama. Me gusta que haya sido tirado para el lado de los 90. Me llama la atención algunas decisiones que toma la protagonista. Como que son cosas que siento que no son naturales de tomar. Como que la sentía como forzada para mostrar quizá, porque igual la serie al ser francesa igual es como harto de sexualidad y cosas así. Los franceses culiados califa. No es tan así, no es de gráfica la serie, en todo caso. Ay, sí, no es gráfica, pero como que habla de harto de eso. Creo que muestra su tetita por ahí, listo. El final no sé para dónde va a apuntar, si es que va a tener segunda temporada o no. Pero sí, la serie termina con un final que puede dar a... Yo la dejé así como cerrada, pero por lo que estuve leyendo va a tener segunda temporada. Así que si quieren ver una miniserie cortita que sea un poco distinto a todo lo que está actualmente ahí en de superhéroes y de cosas así... Y de reminiscencia al 80, ¿no? Vean las 7 vidas de Lea. ¿Sigo yo? Porque yo no tengo nada más, así que yo te sigo. Aquí vienen las dos weas más bacanes que he guardado para hablar. Y la primera es Chip y Dale al rescate de Disney Plus. No, a mí me queda una serie que hablar. Sí, po, que es la última que estamos dejando. No, otra. Ya, entonces yo hablo de esta. De Chip y Dale al rescate. Hablo yo y después ya rematamos. Ya. Mira, va a costar ahora el. Sí. Ya, Chip y Dale al rescate está en Disney Plus y habla sobre estos monitos de los 90. Que se hicieron famosos en los 90. Porque sé que estuve después leyendo, como que me quedé pegado mirando de Chip y Dale. Y son antiguos, onda, eran como de los años 40 Chip y Dale. Pero siempre eran como secundarios al Pato Donald o a otros personajes. pero que siempre eran como antagonistas del Pato Donald. Ya. Pero en ese tiempo eran ardillas nomás. Pero en cambio en Chip y Dale al Rescate es cuando ya toman esos personajes de la ardilla aventurera donde Indiana Jones y la otra ardilla que era como con más chistosa, pero que también le pegaba la acción y que eran como el dúo dinámico y tenían su aventura. Yo veía harto esos monos y me gustaban harto cuando chico. Y me gustaba el juego de Nintendo de ellos también. Y todas esas cosas las toman aquí. Hablan harto de esta de Chip y Dale como franquicia que hubo en esos años y que pegó fuerte, pero que después desapareció. Y aquí esto es como ya la actualidad, y que esto, esta ardilla en realidad eran personajes, eran actores de esta otra serie. Y que les cancelaron esa serie, cada uno siguió su vida por caminos distintos, por asuntos que ahí van a ir contando. Y la serie, si bien parte como en monitos, ahora está como ya un estilo de Roger Rabbit, así de humanos con monitos, porque esto es un mundo donde los monitos actúan sus películas y están los personajes que también son los 3D, están los que son los Muppets, por decirlo, como marioneta, o los que son animados con plasticina, están todos esos tipos de animaciones dentro de esta película. Y es bacán, de hecho, o sea, que hay una escena muy la raja, encuentro yo, que es una escena común y corriente, pero que a mí me gustó mucho, porque en la misma escena hay un weón 2D, otro 3D, otro que es un calcetín animado así hablando, y otro que es una animación de plasticina y una persona. Todo y una escena. Y la escena se ve la raja por cómo te voy a ir las distintas animaciones. O sea, es que yo estaba muy feliz mirando la película. Yo todo el rato estuve sonriendo viendo esta película por cómo te tira chistes chiquititos, cómo hay, por ejemplo, un cartel pegado en la pared que es un afiche de una película que no existe, pero que es como chistosa de ver que puede existir en este universo. Y la historia se trata sobre que ya el de nariz roja, no me acuerdo cuál es el nombre, para ser honesto, se convirtió ya en una animación 3D. Él como que se hizo un lifting, como una operación que pueden hacerse los dibujos animados para dar el paso para hacer otro tipo de animación. Y en cambio el otro quedó transformado en 2D nomás, o sea, se quedó en 2D nomás, pero terminó trabajando como agente seguro, un trabajo de oficina. Yeah. ¿Se aburguesó? Sí, se aburguesó, pero también te explican por qué. Te van explicando el por qué toda esta dinámica entre estos dos personajes y por qué tomaron caminos tan distintos. Y se tienen que unir de nuevo para empezar a investigar qué está pasando con un amigo antiguo que ellos tenían, que era otro personaje de Chip y Dale, que está desaparecido. Y es porque alguien en este mundo de dibujos animados está secuestrando a los dibujos animados. Está haciéndolos desaparecer. A ciertos personajes, por ejemplo, a Plunder de la Sirenita, es el pescado. Ay. Alguien lo hizo desaparecer. Bueno. Sí, por eso es que la película es muy entretenida, así que yo no le tenía ninguna fe para nada. Yo pensé que iba a ser una wea como muy Disney de monito. Yo pensé que, de hecho, pensé que iba a ser mala la wea porque no me gustaba esa combinación entre 2D y 3D, la encontraba como innecesaria. Pero yo lo pasé. ¿Y cómo Roger Rabbit? Pero es que en Roger Rabbit son 2D y humanos. Este es 2D y animación 3D. Ah, fueron al siguiente nivel. Sí, po. Y humanos. Y sabes que se siente muy Roger Rabbit sin tanta pretensión de hacer una película que quede la historia del cine, ¿no? Esta cuestión es para reírse nomás, para entretenerse. Hay muchos cameos. Sabes que esta película la cagó con cameos. Es como llega al punto casi de ser como un estilo de Ready Player One, de que hay una escena que hay tantos cameos que no podéis seguir en la cuenta, porque mini spoiler, no tiene mucho spoiler esto en realidad, pero hay una parte que es una Comic Con, por decirlo de una manera, que es como una Comic Con de actores de cine de animación. Y por lo tanto ahí aparecen muchas referencias. Aparece, no sé, Power Ranger, aparece Sonic. De hecho, Sonic aparece en esta película y su personaje es muy bacán. Sé que yo estaba cagado la risa con ese personaje. De hecho, el mejor de esta película. Así que... Ah, puta, tiene muchas referencias. Es que esa es la wea. El humor de esta película está hecho para weones que crecieron viendo películas de animación entre lo que son los años 90 y lo que son los años 2000. Para gente que creció, para weones viejos como uno, que crecieron viendo películas de animación y que les gusta la animación como tal, yo encuentro que es muy buena. Porque no solamente hace humor en cuanto a lo que son... la historia de animación, sino que también hace y de lo que es como las tras bambalinas de lo que sería la industria de animación si estos personajes fueran reales, como qué pasa con los personajes infantiles dentro de las películas de animación, porque después ya dejan de salir, o qué pasa con las películas que son como en vez de La Sirenita, que son las películas piratas que empezaron a salir de La Sirenita, por ejemplo La Pequeña Niña Marina, o qué pasa también con lo que son los estilos de animación, porque al principio de los 2000 la animación era mala, era como muy en pañales comparada, sí, a la sí, y por eso todo eso lo toman aquí, y a la gente por ejemplo que le gusta la animación como tal, es bacán ver cómo meten voces, actores de voces como humanos aquí como personas, o como tú cacháis voces que son dentro de los personajes, así como oh, este actor es de tal wea. Y de hecho me dio mucha risa que yo después ya, yo siempre veo los créditos y dentro de los créditos salía David Tennant, este weón que hace el Doctor Who, que hizo del señor Pumorao, ¿sí? Este weón salió dentro de los créditos como el tío McPato, y weón, tío McPato tiene una escena de un segundo nadando en una moneda y lama y sale dentro de los créditos que fue David Tennant, el que hizo la voz de McPato saliendo de este río de moneda. Por eso como que tenía muchas weaditas chiquititas, así que me daban risa. Por eso es que yo de verdad lo pasé súper bien viendo esta película. Me gustó mucho. Así que... Ah, bacán, así, ¿no? Sí, así, yo también la tengo ahí en mente. Sí, así que de verdad yo la recomiendo. Pero espero verla. Sí. Fue una sorpresa súper buena. Oye, a mí me faltó una serie que hablar, po. Disney Plus, ¿ya? 6 capítulos. Una serie odiada. Ah, verdad. Y yo creo que muy poca más. Y eso es Obi-Wan Kenobi. ¿Verdad? ¿Y Obi-Wan Kenobi? Todo lo que dicen y más. Chucha. Sí, no, la weá. A pesar de que el último capítulo es bastante potente. ¿Ya? No salva lo mal que. Que está. Hecha la historia, weón. Yo creo que esta weá, yo creo que más que ya que podían haber sacado precuelas malas, o sea, perdón, secuelas malas, sí. El hecho de tomar estos personajes antiguos y volver a revivirlos y revivirlos de esta forma, esa es la weá. No, yo encuentro que en este sentido lo que se ha dicho es, o sea, nos cuenta la historia del Obi-Wan Kenobi, el cual llevan pasado como 10 años de la venganza de los Sith. El Wan vive en Tatooine, trabajando, el Wan como cortando como una especie de carne, así, como del lado de ya, como que en el fondo como que ha perdido como los bien poderes, Rosario, weón. Como que el tema de los poderes. El Wan está como al cuidado de Ana, de Luke, como a la distancia, digamos, estar ahí presente, ¿cachai? No es más que eso. Y en ese intento nos va mostrando otra historia, que es la historia de Leia, que está viviendo con el senador y todo el tema, y la raptan. Y aquí cuando el senador se llama a Obi-Wan y le pide que por favor rescate a la hija. Y el Wan no quería ir porque es como que el Wan tiene su ojo fijado en Luke. Y ahí hasta que al final el Wan cede y la película se transforma en una historia en que hay que salvar a Leia y todo ese tema, ¿cachai? Entre tanto. Como que trataron de replicar apareciendo... la dinámica de. Del Mandalorian. En el sentido de Obi-Wan, sí, manteniendo a la niña. Sí. Yeah. El tema acá, que yo, por ejemplo, si a mí me habláis de Luke Skywalker. O sea, perdón, de Obi-Wan. Yo le metería toda la plata que le podría meter a esta weá, ¿cachai? Y se siente una serie pobre y se siente más pobre que Mandalorian, ¿cachai? O sea, en el sentido que... No, Mandalorian no es pobre. Mandalorian hay harta plata metida ahí, se nota. El tema es que acá debería haber tenido casi calidad cine la wea. Siento yo, porque es Obi-Wan, pues, no es cualquier weón, aunque aparece poco en la Una Nueva Esperanza. Estoy pensando en La Nueva Esperanza, no estoy pensando en las anteriores. Igual fue siempre un personaje querido, ¿cachai? Sí. Porque alrededor de él había todo un, en esos tiempos había todo como un misterio, po, sobre el weón. Después ya nos revelan el misterio en la otra, en las precuelas. Siento que la serie es como una falta de respeto al personaje, weón. Mm. Eso es lo que siento. Tiene weas que me agradan, sí. Pero como que siempre sentís como que algo le falta, no tiene buen ritmo también, hay gente que no le gustó la Leia. Quizá. A mí lo que no me gusta la Leia es casi como que siento que la Leia lo entendió todo. Es como esos cabros chicos que, oh papá, me leí la constitución y bla bla bla bla y wey así, o no sé, me leí la Biblia y no, Dios no existe, wey así. Ya. Yeah. Es demasiado. ¿No se siente, cabra chica? No, pues demasiado. No, lo siente cabra chica. Siempre es como alguien que tiene ya como casi un, es mayor de edad. Lo entendió así, todo. Hablando. Igual lo hace bien la cabra chica en el sentido que se. Decir esos diálogos y todo, así como chora. Pero no, pues no es algo que diría un niño de esa edad. Es el. El mayor tema, ahora, ver a Darth Vader. Hay unas peleas con Darth Vader, la raja. Me gusta harto también. Uno de los personajes es la tercera hermana, Moses Ingram. Que esa actriz hace de Rebas Sevander, la tercera hermana. Me gusta harto ella como personaje de Star Wars. Sid. Y la historia que hay ahí. O sea, ella tiene una historia buena, pero siento que tampoco la ocupan. Como que la ocupan bien. Entonces, el mayor problema pareciera que es el desaprovechamiento de la leyenda de lo que es Obi-Wan. Yo creo que sí, yo creo que la cagaron, porque cuando vos echáis a perder una saga o una historia o un personaje de esa forma, ya no lo vais a volver a recuperar. Esa es la weá que para mí más me duele, creo yo. El hecho de que. Es como. No sé, es cuando veis una película y después sale la segunda parte y. ¡Qué alaca! Y te destruyen como todo lo que tuviste en la 1. Como que esa weá a mí me carga. Como que yo siempre digo, mejor que no haya habido una segunda parte, ¿cachai? Porque ya sabéis que está esa segunda parte y que lo que va a pasar. Como ejemplo, pasa con Pocahontas. Aquí voy a pegar tonto spoiler. En la Pocahontas 1. Ya, el weón se va herido y la Pocahontas queda en Nueva York ahí, en el Times Square. Y cuando después en la 2 llega a España, al final John Smith se va a vivir la aventura y la loca se queda con otro weón. Igual, y como que el weón era súper distinto en España, como que el weón cambió, me cambiaron a John Smith en España. Esa weón, por ejemplo, me patea caleta, siento yo. Porque la sentí como forzada, weón, para meter otra historia de amor, ¿cachai? Mm. En Pocahontas. Esa weón me carga, como que siento que cuando la weón no está bien hecha, mejor no la haga. Y aquí pasa harto eso. Aquí se cayeron pesados los weones. Y yo creo que también puede ser que se hayan caído porque se creían el cuento con el tema de Mandalorian. Porque Mandalorian les funcionó. Pero por ejemplo, Boba Fett, Boba Fett ahí. Yo creo que Mandalorian salva a Boba Fett. Entonces. Y yo creo que las animaciones andan bien de Star Wars. Pero va a pasar un poco lo que pasó cuando ellos dijeron, ya vamos a sacar otra película basada en algún spin-off. Cada año entre medio vamos a ir sacando spin-off hasta que salió Han Solo y chao. Cagaron, no hay más spin-off. Entonces esta weá va a pasar lo mismo, que hay un punto en que ya. Van a parar o va algo tendrán que hacerlo, bueno, porque se mandan muchos cagazos, como que les cuesta mucho. Diciendo que esos cagazos no están con Marvel, ¿cachai? Ahora entiendo que puta, con Marvel es más fácil porque son superhéroes y puta, los buenos mueren, viven, da lo mismo. Pero siento que puta, que se aprovecharon la oportunidad de haber hecho una weá que todavía han quedado contentos, una weá que ya era como para estrenar en el cine, ¿cachai? Y a mí me llama la atención que Star Wars, teniendo un lore tan grande, tan armado, con libros, con cómics, con distintas cosas que ya han sido probadas entre distintos fans y que han gustado, dentro de la fanaticada como tal, no aprovechen eso. No aprovechen ese universo. Muerte. Por ejemplo, esa, tengo entendido que esa cuestión de este videojuego de Star Wars, de los caballeros de la vieja orden, que creo que esa wea es muy buena como historia. Ah, verdad, sí. Pero aquí no han aprovechado eso. Por ejemplo, yo pensé de que de eso se iba a tratar más Obi-Wan, pues, de cómo Obi-Wan iba a estar metido dentro de lo que era la purga de Jedi. Yo pensé que por ese lado iba a ir la serie. Sí, ha sido bacán la historia. Yo al Francisco Ortega me gustaba la historia que tenía, weón. Que era como que se escuchaba hablar de que había un Jedi que estaba matando Sith en el desborde. Y que y el weón decía como que tal vez era como ya tiene que ser Obi-Wan. Y el weón partía a hacerle cara al weón, a plantarle cara y la weón. Ha sido bacán haberle visto el weón, porque el weón ya a esa altura estaba enojado por todo lo que había pasado, weón. Porque el weón creyó, el otro, el que Qui Gon Jinn le lo dejó a cargo todo y el weón no lo logró. Pero es que pucha, en ese sentido el Obi-Wan es Jedi, pues muy Jedi. Sí, pero podía haber matado unos pocos. Jedi que no mata algo. Pero de hecho cuando el Obi-Wan le gana el Anakin en la 3, no le dice, weón, basta, no, sino que dice, weón, te fallé. Sí. Y ahí te habla de cómo es Obi-Wan, porque el Obi-Wan es bacán. Que igual es el arquetipo Jedi. Yo creo que el último capítulo es mejor. El último y parte del penúltimo también. O sea, yo creo que ahí está lo mejorcito, pero es muy lento al principio. Y también yo creo que no puedo criticar a la gente que no le gustó, porque siento que tienen mucha razón, la wea. Ese es el tema. Así que eso, se arriesga. Ya. Yeah. Totalmente, si veo Obi-Wan, se arriesga. Dale, Noah. Ya, yo la última película que vi este mes es Everything Everywhere All At Once. Todo, bueno, en todos lugares. Spoilea lo menos posible, weón, porque yo no la he visto. Ya, lo menos. Sí, de hecho, voy a spoiler poquito, porque esta película se trata, como ya yo creo que todos saben, sobre. No. Sobre una tipa que tiene como visión, por decirlo de una manera, como que se tiene que ver con multiversos esta película. Por lo tanto, ahí subiendo y bajando el volumen. Ah, ya. Ya. Bueno, esta película se trata sobre que a esta tipa, que es una tipa normal, una calle que trabaja en una lavandería, que tiene su marido, tiene su hija, tiene su papá, incluso ahí en la casa, medio enfermo. Esta tipa, que tiene una vida aparentemente normal, de pronto le dicen de que ella tiene que salvar el mundo. ¿Y cómo? Porque ella, a través de todos los multiversos, ha visto que ella es la más indicada para poder lograrlo. Esa es la premisa de la película. Y esto te lo cuentan dentro de los primeros 15 minutos, más o menos. Es como más o menos rápido. El principio es como más que nada para presentarte los personajes en toda su onda más normal. Pero lo que es la gracia y lo que me gustó mucho esta película es de que es muy ridícula, es muy absurda por el tema de todo lo que son los multiversos, pero que pese a esa ridiculez, que muchos le critican eso, como que por lo que después estuve leyendo, de que es como que abusa de eso, yo encuentro que lo justifica muy bien el por qué es así la película y el por qué tiene que ser tan absurda en algunos puntos y por qué tiene que ser tan rara. Y eso tiene mucho que ver con lo que es la trama de lo que es el absurdo de cómo llegamos a ser como somos, cómo se forja nuestro destino a través de weas que son absurdas, a través de porque un día decidiste o no te diste cuenta y te pusiste los zapatos al revés. ¿Cómo eso te pudo haber cambiado el día? Porque te demoraste 10 segundos en abrocharte y cambiarte los zapatos, y esos 10 segundos te salvaron, no sé, de ser atropellado. Esa wea que tiene esta película me gusta y que lo empieza ya a desarrollar hacia el final, y que parte desde una película que es humor, acción y wea rara, que te llega hacia un punto ya después de que es muy emocional. O sea, es que a mí me gustó mucho todo ese viaje. Y lo otro que me gusta harto, de que todo este tema del multiverso acá, de, y todo esto de la historia, que es, suena súper rara, eso de que ella puede ser la única de salvar todo este universo, te lo explican durante la película y que logren hacerlo, y no como en otras películas que tenéis que ver otra wea para entender esto y pues tenéis que hacer otras cuestiones para entender qué está pasando. Que todo te lo explica dentro de la película y que todo está autocontenido, y que todo al final, pese a la ciencia ficción, pese a la fantasía que pueda tener, que al final termina siendo una película sobre temas tan sencillos, lo encuentro bacán. O sea, que yo quedé para la cagada con la película. A mí es de las películas que tienen un hype, porque esta película viene con harta expectativa alta. A mí se mantuvo esa expectativa. Fue una película que para mí cumplió con lo que yo esperaba. Así que yo la recomiendo harto. Actualmente no está en ninguna plataforma, está solo en cine, pero sí está para descarga de la gente que es ilegal y que no le teme al al FBI. Edu, ¿estás? ¿O estáis silenciado? Vamos. ¿Ahí, qué pasó? Ya, eso, ahí terminé. ¿Terminaste? Sí, terminé mi reseña. Ya, bien. No voy a escuchar esa wea, así que no importa. Porque todo lo que se diga ahí puede ser un spoiler. Dale, termina. Ah, ya, y la última cosa que vimos los dos es Stranger Things, que llegó a su cuarta temporada. ¡Sí! Oye, weón, de verdad, esta cuarta temporada me sorprendió, pero me sorprendió para bien, de verdad, por fin, porque sí. La primera temporada bien, sí, pero aquí estamos con weá, está sobredimensionada la primera temporada. Sí, yo también. Entréete bien, pero está sobredimensionada. Una segunda temporada que es muy mala, una tercera temporada que yo encuentro que tiene weas buenas y weas malas, bien. Sobre todo el equipo que se arma de los bacanes. Sí. Y esta cuarta temporada que yo encuentro que ahora sí es la wea que yo quería ver, una wea más oscura, que les dieron mucho, pero mucho protagonismo al grupo, que tenían que darle protagonismo, sí. Que es una wea que yo siempre te dije cuando, oye, wea, ve la 3, porque sáltate la 2, te dije yo, ve la 3, porque lo que es el grupo entretenido, que es el grupo del ¿cuánto Billy? Es decir, del Steve, de la Max, también sí. Sí, no, no estaba la Max en ese grupo, no, en la tercera temporada, no, cierto, ella Max estaba con el otro grupo chico. Max es la que básicamente le encuentro yo que le da sustancia al otro equipo, porque ahí está el Lucas, sí estaba, y el Dustin, está Dustin, está el Steve, está la Robin, sí, y Luca, y no, está la cabra chica. Ah, pero sí. Ay, buen personaje. Sí, sí. Es buen personaje. Ese personaje, weón. Yo siento que después de haber visto las cuatro temporadas, encuentro que ese es el gran problema de Stranger Things para mí. Que los personajes de la 1 no saben qué hacer con ellos. Ninguno de ellos es como interesante dentro de lo que es la segunda, tercera y cuarta temporada. Pero los personajes que meten de la 2 a la 4 sí son interesantes. Porque está la cabra chica negra, que es la hermana de Lucas. Que en la 1 no le toman mucha atención, en la 2 tampoco, salvo ser como un personaje cómico, y en la 3 le toman atención y es un personaje muy bueno. La Max, que es una personaje que meten en la 2, también la desarrollan muy bien. Hasta la cuarta temporada se mantiene como un personaje súper entretenido de ver. En la segunda temporada me acuerdo que era muy fome. La segunda temporada, encuentro que la segunda temporada lo único entretenido es el Will. Alguna vez dije, la segunda temporada es muy buena, es mejor que la 1. No, la segunda temporada es fome. No. Todos los personajes me empezaron a caer peor. El Will creo que es el único personaje que me interesaba más en la 2, más que nada por las cosas que le estaban pasando. Y el Hopper, que me interesaba también su historia junto con la Joyce. pero el resto no, callampa. La Eleven, yo siento que es un personaje que no sabe qué hacer con ella en todas las temporadas. Oh, sí, me carga la Eleven y me carga el... El Will, o sea, el Mike. Mike, sí. Esos dos personajes también me caen muy mal. Mm. Eso creo que son para mí los dos personajes. Ah, y el Will también. Pues, pero es que el Will me gusta cómo está en la segunda temporada por el tema de que... De que está conectado con el villano, pues. Me gusta esa weá. Sí. Me gusta esa cuestión. Pero como que en el grupo, esos tres, no me encajan. No. Como que me gusta más ese grupo más de tipo los Goonies que esos buenos que van a la aventura. Sí, me pasa igual. Y me pasa que el Dustin en la segunda temporada me caía como el pico. En la primera temporada tampoco me caía tan bien, pero ya, por lo menos le ponía su onda de ese personaje. Pero la tercera temporada, el weón, parría el Dustin. Sí, sí, es que la tercera la lleva. Sí, la tercera temporada, el arco que tiene Dustin con Steve, que para mí Steve es mi personaje favorito, creo que de la serie. Yo creo que Steve es el gran personaje. Yo creo que todo el mundo quiere mucho a Steve. Sí. Y Robin, que se mete ahí también en ese grupo, puta. Ese arco también es muy bueno. Aparte que lo bueno es que cómo los juntaron y cómo son amigos y cómo hacen migas, están en los mismos trabajos, en la weá del mall, en lo de lado y después en el videoclub. Y me gusta la dinámica entre el Steve con el Dustin. No sé por qué me gusta tanto que se supone que Steve es como el weón cool del colegio. Es como el weón más bacán del colegio. Y el Dustin es como el weón más ñoño que nadie quiere por ser tan ñoño. Pero entre ellos dos tienen una dinámica muy entretenida, así como que el Steve como que protege y como que le cree todo al Dustin, y el Dustin como que admira al Steve, pero no se rebaja, es como que el weón va a la par con él. Pues esa dinámica que tienen me gusta caleta, y se nota caleta esa chispa que tienen entre esos dos personajes en la 3. Sí, lo ven en la guía. Por eso como que la 3 es como... Ese arco es muy bueno, y el arco que tiene la Joyce con el Hopper también me gusta, desde que encuentran al ruso. ¿En la 2? ¿Eso es la 2? No, pues en la 3. En la 3. Sí, la 3. En la 3 es cuando aparece ese ruso. Oye, ¿vos cacháis que el weón, el Murray Bauman? ¿Ya? Que el pelado. El pelado. ¿Sí? Ese weón actúa en Fleabag. Sí, po, el cuñado. Sí, sí, lo cachaba, y cuando hoy día estaba mirando y... ¡Oh, el cuñado! ¡Oh, wea, wea! Sí, el cuñado que sigue manteniendo la misma vibra desagradable. pero que en... ¿Cómo se llama esto? En Stranger Things es un desagradable que te cae bien igual. Es que yo creo que en Stranger Things me pasa un poco lo que me pasaba con Saul Goodman. El hecho de que al principio, puta, este personaje, y hasta que después le tomáis cariño al weón. Sí, es un weón desadaptado, eso nomás. En cambio, en Fleabag es un weón desagradable. En Fleabag es el típico culiado que trata de pasar, de hacerse víctima, de no asumir responsabilidades, como ese tipo de desagradable. Y como de pasárselas todas. Pero en cambio en el Stranger City es un weón desagradable porque es un desadaptado, culiao. No sabe interactuar con gente. Es un weón que tira las cosas muy de forma desconsiderada con el resto. Pero es porque el resto ha sido desconsiderado con él. Encuentro que es como su gracia. Aquí, bueno, en esta cuarta temporada ya... Que habían dicho que era la última. Parte con escena... Parte con una escena que, puta, yo al tiro partí y dije, puta, Eleven, al tiro, como una wea. Pero la escena no es mala, sino que la cara chica está rodeada de puros cuerpos de hueones muertos. Todos cabros, chicos muertos, gente adulta que muerto, pero están en la... En el... ¿Cómo se llama donde estaba la Eleven? Pongámosle el complejo, que no me acuerdo. Está en el complejo ahí de los superdotados. Sí. Y ahí está, y esa es la escena. Así parte la escena, y después ya vemos que ella está viviendo su vida en California y está teniendo caleta de problemas de bullying. No está como. No se ha adaptado bien a su vida escolar en California. Vemos al. ¿Cómo se llama el cabro chico? ¿Cómo? Al Mike. Ah, al Mike. Al Mike, que están todos los otros buenos, están en Hawking. Sí. Y están preparándose para viajar. el Mike está preparándose para viajar. Aparte que. Y tienen el tema con el Lucas, pues. Lucas ahora el weón es de los bacanes, de los deportistas. Y está jugando básquetbol. Y los cabros. Y además igual juega rol. Pero el weón quiere. Justo toca que la final. Eso es bacán. Que justo la final del partido de básquetbol. El mismo día que tienen la final del juego de rol. Perdón, estaba tosiendo. Calabozo y Dragones. Estaba jugando Calabozo y Dragones. Y justo era a la misma hora tenía el. Como el último. Como la batalla final. Así que al final el weón no asiste y tienes que buscar el reemplazo. Puta que es buena esa escena, weón. Cuando llegas con el reemplazo. O sea, cuando ya van a la pelea. Así. Es buena esa y es buena cuando tienes que tirar los dados. También esa weón es buena. Y cómo salen de. En esa escena cuando salen después, también me gusta caleta. Muy, ahí se nota muy gringa. La idea del instituto, de vivir la niñez. Como que me dan ganas, esa weá, como que te acordás de la pasada igual cuando chico weyando y no te tienes que preocuparte del mundo. Y en ese intertanto tenemos un personaje nuevo que no hay que tomarle mucho cariño. No. Que empieza a tener visión. Yo le tengo harto cariño. Pude también. Pero esperaba más, que esperaba más tiempo. Y ese personaje va a estar teniendo visiones como de un ser como monstruoso, así como que se le ve como. Como los puros músculos, así. Es, una, así, es un como a Hellraiser. Tiene como una sí, como es como un Hellraiser y un Freddy Krueger. Sí. Y ese personaje quiere conseguirse drogas para poder olvidar lo que está pasando. Y van de uno de los mejores personajes, yo creo, de esta temporada, que es Eddie. Sí. Es uno de los mejores personajes, culiado bien. Porque faltaba un weón que representara a los metaleros. Sí. Que el metal fue muy importante en los 80. Y ese weón, la hora. ¿Subiste cómo hicieron el casting de ese weón? No. Buscaban un weón que supiera tocar guitarra. Que supiera tocar guitarra. Y el weón dijo: no, si yo sé tocar guitarra. Y ahí se puso a tocar y quedaron locos los weones. No sabía tocar bien guitarra. Y el weón se hizo cagar practicando el tema que toca. Qué bacán. Aunque no colocan el tema, pues. Aunque el. ¿Por qué? Digamos, ¿qué tema toca? Lo que uno escucha es el tema original, pues no es el tema del weón tocando. Pero para que no se viera que la weá era falsa, como estaba tocando. Ah, ya. O sea, de verdad tocó el. Sí, pues de verdad tocó, pero no era lo que se escuchaba, pues. Y ahí se empieza a suceder una serie, digamos que empieza a suceder una serie de asesinatos, que no son tantos, pero asesinatos que está conmoviendo a la comunidad. Y ahí ya, puta, vuelta todo de nuevo, que está quedando la cagada en yo creo que uno de los pueblos más malacuea del mundo. Es como, sí, es como un Gravity Falls, no, pero peor. Sí, la cagó, los weones. Y así empiezan a investigar. Me gusta mucho eso también. Me gusta mucho el personaje de la Nancy, investigadora, haciendo su papel de periodista, investigando. O sea, también me gusta. Ella también mejoró mucho como personaje. Sí. Que ese grupo yo creo que todos tiraron para arriba como personaje. Sí, se nota mucho mejor desarrollo de todos los personajes. Porque todos tenían roles, todos tenían roles marcados respecto a lo que tenían que hacer. Mm. Y hay otro arco que también me gusta harto esta temporada, que es un arco que pasa, que queda pendiente de la tercera temporada, que no sé si tirar spoiler, tirando más pico, ¿cierto? Sí, ya. Porque si no, esta parte, sí. Sáltense un minuto. Ya. En la tercera temporada termina con que Hopper, el Paco, se sacrifica para poder cerrar el portal y para que Hawking se salve y el mundo se salve, y como que se da por entendido de que muere, pero al final de la tercera temporada me parece que ¿Sí? ¿Te muestran eso al final de la tercera temporada? ¿O? Sí, que está, muestran que está preso, ¿verdad? Sí, muestran como una cárcel rusa y dicen, y hablan de que está el americano en esa cárcel, que todavía no lo saquen para alimentar al Demogorgon. Y ahí termina la tercera temporada. Así que aquí retoma eso. Retoma el punto de que Joyce recibe como una muñeca rusa y que esta muñeca rusa viene como encargada desde. Como directo hacia ella con un mensaje secreto. Y ahí Joyce arma equipo con el pelado para sí. saber que, si este mensaje es real o no. Y ahí empiezan a emprender la aventura para llegar hasta... para pagar el rescate, porque están pidiendo un rescate para que devolverle a Hopper. Y ese arco también lo encontré muy bueno. Es como muy aventura de los 80. Y de hecho, ese arco es muy bueno. Sí, y de hecho la historia de Hopper allá en Rusia también es muy entretenida de ver. Todo lo que hace, todo lo que tiene que hacer para sobrevivir. Tiene una wea muy cuestionable que la otra estábamos hablando. Sí. Que dentro del plan que no tenía ni patas ni cabeza esa cuestión, pero pico, ese por el tema de entretención se mantiene. No sé, se perdona. Yo creo que ahí falla, pero en general es muy está muy bien hecho. Sí. Está muy, se siente Rusia la weá. Sí. Y y los personajes nuevos también rusos también son buenos. Sí. Y el otro arco que es de los personajes que menos me interesan, que es la Eleven y el Mike. Aparece mucho menos. Y eso se agradece, caleta, porque la temporada 2 y 3... Yo encuentro que ese arco es interesante al principio. Por la cuestión de... Sí. ¿El bully? Sí. ¿Por el tema del bully? Y también la cuestión tiene una parte... Y después chiquitita. Yo creo que se pone interesante solo en la parte cuando hay helicóptero y toda esa weá. Que ahí los guanecas tienen que haber tío mucha plata, por eso los capítulos están caros. Pero también me gustó cuando está todo tranquilo en la parte de la historia del Mike... Y de pronto deja de estar tranquilo. Esa escena también es buena, todo ese arco. Cuando se pierde la calma en el mundo de Mike. Ya. Pero por eso encuentro que por fin le dan menos importancia a esos personajes. Porque no interesan. Sí, tanto. Es que y por eso, que y por eso la cuarta. No, pero que ya dejan de importar. Esos personajes ya no los muestran tanto en pantalla como muestran a los otros. Porque la otra temporada lo muestran caleta. De hecho, disculpa, hay un capítulo en la segunda temporada que es solo de Eleven. Y es tan malo ese capítulo. ¿Cuando se va de la casa? Sí. ¿Cuando anda la ciudad dando vuelta? No, cuando llega a donde está la otra chica, la otra que tiene poderes. Ya, bueno, sí, con la hermana. Sí, y ese personaje después, pico, nunca más sale, nunca más lo mencionan, nunca más... En la quinta la nave. A lo mejor, pero es que es tan malo ese capítulo, y lo encontré pésimo. Sí, es mal esa temporada. Y decía yo que aquí ya me gusta el hecho que se puso oscura, se puso una historia como más entre... ya más adolescente. Es que yo encuentro que Stranger Things como que trata de hacer eso en todo caso. Y de que la primera temporada es como muy de película infantil de los 80, como de aventuras infantiles. Como trata de emular E.T., trata de emular los Goonies, trata de tomar un poquito de todo eso. La segunda temporada encontré que era más como un poquito de... como... no sé qué hueá era la segunda temporada. No me acuerdo bien. Pero la tercera temporada ya es un poquito más de acción de los 80. Con todo el tema de los rusos, todo el tema de la Unión Soviética y de... incluso hay unas referencias claras a lo que es Terminator. Y en la cuarta temporada es terror de los 80. Y yo encuentro que por eso se siente esa atmósfera más adolescente en la última temporada. Me gustó que metieran el lago. Sí, bueno, si hasta hay referencias que son carirrajas de la máscara de Mike Myers o weá. Sí. Ah, eso weá, sí. Verdad que me caí la risa. Innecesario. No, sí, no tenía razón. Podía ser cualquier una bolsa de papel en la casa, pero no le pusieron la máscara de Mike Myers. No, ni siquiera eso, porque el weón se tapa la cara. Y los otros weones van todos detrás con la cara descubierta. No tenía ningún sentido. Podía haber ido así nomás y chao. Sí. No, sí, es muy weón esa wea. Pero por eso. Ahí perdieron tiempo en ir a buscar esa wea, me decía. Sí. Pero era entretenido eso. Pero por eso era. Es muy homenajes a varias películas de terror de los 80. Las grandes clásicas como Freddy Krueger o el Jason Borges o el Mike Myers. Como que tira harta referencia a ese cine así. Incluso siento que hay un poquito de Pinhead. Con el ¿cómo se llama esto? El malo, el Vecnar. Porque está en ese azotea así como es el Hellraiser. Ah, película culia buena. ¿Cuál? ¿Hellraiser? No, o sea, pero serie culia buena. Ay, que yo siento que mejoró mucho. Sí. Sí, yo encuentro que mejoró en los ritmos. Eso se nota mucho. Sí. No, mejoró mucho en esta temporada. Yo siento que esta es la temporada que quería ver desde el principio. Ah, y otra cosa importante. Esta temporada estuvo separada en dos partes. La primera parte es básicamente una serie normal de... Son como 6 capítulos, si mal no recuerdo, de 40 minutos cada uno, salvo el último, que son como 1:20, me parece. Sí, el penúltimo 1:20. No, pero me refiero a la primera parte. El penúltimo 1:30 y el último es 2:20. No, pero eso es la segunda parte de la temporada. Pero yo digo de la primera parte de la temporada, cuarta. Ah, son todos de 1 hora y algo. No, pero es como 1:05. No son como tan extensos. Sí, al principio es como 1:05 y el último es más larguito. Sí, el último es como 1:30. Y después hubo una pausa como de 1 mes. Pero esa pausa tiene un cliffhanger muy bueno. Como que... Y los últimos 2 capítulos que lo liberaron hace como 1 semana, parte al tiro resolviendo esos conflictos. Así que uno como que se relaja. Como que retoma rápido la acción ahí. Es bueno el cliffhanger, sí, tienes razón, güey. Sí, sí, fue súper bueno como lo dejaron. Porque más encima yo no sabía, yo pensé que la serie eran 9 capítulos y después paraba, iban a salir el 10 y el 11. Entonces yo, cuando lo vi, fue como onda, ¿y aquí quedó? Y fue como... ¡Hola, oh, weá, maricón! Sí, sí, digo, se queda súper bien. Yo quedé como... ¡Oh, aquí quedó la weá! Sí, por eso encuentro que está bien también los tiempos como lo aprovechan acá. Y sí, pues, los últimos 2 capítulos son largos. El penúltimo, el 7 creo que, dura como 1:30 y el último dura como 2:30. O 2:10, una weá así. Pues es súper largo el último capítulo. Y... siento que igual es más largo de lo que debió haber durado. ¿Cuál? El último. Sí, o sea que lo extendieron más de lo normal. Sí, yo pensaba de que de hecho iba a ser esta la última temporada. Y como que... Yo creo que varios estaban pensando lo mismo y no. No, como que va a tener 5ª temporada y espero que sea la última. Porque seguir Sí, todos dicen que ya está la última. Está ya así la última. Seguir estirando ahora ya es definitivo. Sí, seguir estirando esta historia ya va a empezar a afectarle para mal. No, yo creo, es que ahí tienen que usar el efecto Dark, que fue hacer una weá corta y chao. O debieron haber cerraron todo. O debieron haber hecho lo que dijeron que iban a hacer, que iba a ser una serie al principio con historias distintas. También. Yo creo que eso debieron haber hecho desde el principio, que la historia de los rusos fuera otros personajes nuevos por último, y que puta, después en la 4ª temporada mezclaran todos los personajes, todas las temporadas distintas, habría sido mucho mejor. Porque... como sigo insistiendo, la historia de Eleven y la historia de Mike, ya me escallampa. Me aburren esos dos personajes. Pese a que la historia de la Eleven al final de la 4, como que ya la mejoran un poquito. Sí. Pero aún así no me interesa. Así, ya, vamos a ver qué pasa en la quinta. Vamos a ver qué pasa en la quinta. Puta, en la quinta va a levantar el brazo, va a gritar y va a salvar el mundo. Es que creo que eso es lo que más me frustra de Eleven, que no le sacan provecho, lo mantienen ahí restringida. Le inventaron un nuevo poder nomás en la 2ª temporada y no lo expandieron más, quedó ahí teniendo tantos tipos de poderes que podría tener alguien de forma psíquica. Lo mantienen en una telequinesis y en un y en una levitación de cosas. O sea, telequinesis y psicoquinesis. Como que eso es. Sí. Y listo. Por eso siento que no saben qué hacer con ese personaje. Ah, una cosa importante de la tercera temporada, o sea, de la 4ª temporada, es que Eleven parte sin poderes. Por cosas de la 3ª temporada. Ah, verdad. Sí. Sí, y por eso tiene que ver harto con el desarrollo de ese personaje y de su arco en esta temporada. Oye, y tenía razón, güey, en lo que dije. ¿Qué cosa? Del ¿dónde estaban los portales? Sí. Tenía razón, yo cuando lo vi dije, mira, tenía razón, no sé. Así que eso, yo recomiendo totalmente que vean Stranger Things. Ahora sí yo... Sí, es que la segunda temporada, véanse un resumen de la segunda temporada, de la tercera temporada. Pucha, igual yo lo pasé bien con todo el arco de los... Sí, cosas. Que la tercera temporada vale la pena mamarse todo lo que mostraron de Element y Mike, por lo que cuando mostraron al grupo, a los bacanes. Puta, el Hopper me caía súper mal en la segunda y tercera temporada, pero igual me interesaba lo que le pasaba a él. Pero en la cuarta temporada yo era full Team Hopper. Sí, a mí también me sorprendió, porque también... Full Team Hopper, sí, fue muy entretenido. Los que desarrollaron bien los personajes. Sí. Y los secundarios también funcionaban muy bien. Sí, el ruso es muy bacán. El ruso Paco y el ruso traficante también es muy entretenido. Loco, sí. Loco culiao. Sí, es muy entretenido. No, sí, es que yo creo que le pegaron. Yo creo que los buenos ya le pegaron a la wea, le agarraron la mano. En el sentido de que le hicieron como que todo funcionó muy bien. Ahora. El miedo que me da es lo que viene ahora en la quinta temporada. Porque de nuevo, la misma weá de nuevo. Entonces, es cómo van a tratar el tema. Porque a mí tiene. Funcionó de nuevo. Pero weón, vienen haciendo la misma weá en la 1, en la 2, en la 3, en la 4. La misma weá, solo que lo hicieron con un toque más. Le dieron un toque. Pero en la quinta va a ser la misma weá de nuevo. Eso es como. Eso me asusta. Ojalá que adopten el tema de películas de monstruos de los 80. Yo creo que de hecho va a ir por ese lado. Ah, ¿verdad? Sí, estaría interesante. Sí, sí, y que se arriesguen y maten a algunos personajes, ¿no? Sí. Con el dolor de mi alma. Sí. Pero también es importante eso. Así que vamos a acostarnos, güey. Sí. Así que... Estoy para la cagalla. Así que terminamos este nuevo capítulo 82 de Freak and Freakies. Exacto, ahora nos haremos presente ya en agosto, sacando el capítulo de julio. Nos vamos de nuevo, hacemos un pequeño parón de 2 semanas, ya que me voy de vacaciones, merecían vacaciones 2 semanitas, y volvemos a grabar. Y ahí vamos a volver a grabar, y yo creo que ya iba a ser más recurrente, pero haciendo el podcast más corto. Que es lo que a todos nos gusta, ya que si no, no vamos a sobrevivir. Es que igual hicimos 2 meses ahora, aunque de mayo vimos muy poco. Sí, pero igual siempre hay harto que hablar de las películas. Sí. Y series, sí. Y libros. Espero que veáis Everything Everywhere, bueno, tú en vacaciones, porque quiero hablar de... Sí, pretendía verla como el lunes o martes, que va a estar acá. Ah, ya, bacán. Entonces ahí la veo con la Maika, para que me interese verla con ella. Ah, bacán, sí, yo creo que te va a gustar harto. Así que eso, ya. Yo, nos vemos entonces. Damas y caballeros, sí. Los dejamos, que estén bien, descansen, vean cine, tele, lean. A lo que ustedes quieran. Pásenla bien, nos vemos. Chao, chao. Yeah.